Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Nico? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo vamos? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, todo muy bien. María Juliana Correa, ¿cómo vas? ¿Me trajo Arequipito, Nico? No, ¿qué Arequipito de dónde? ¿Pero por qué? Buenas tardes. Exactamente, esa es mi respuesta. ¿Por qué? Pues porque uno es querido y no, yo no. Trae regalitos a sus compañeros. No, yo no soy no, querido. No, me queda clarísimo. Oh. No, Julito. ¿Qué nos trajiste de Viña del Mar? Yo no necesito viajar para traerle regalos. Y lo sabes porque te he traído en varias oportunidades. Hemos visto el primero. ¡Ay, descarado! Te he traído. ¿Qué? Te traje alfajor. Y a todos. Traje postre. Y a todos. Pues claro, a todos. Es que es todos en la cama o todos en el suelo. ¿Y en Viña del Mar? Mi corazón. Hablando de eso, el primer contagiado de coronavirus sí. Ya se registró en Chile. ¿Quién? No. Oiga, hay un colombiano. ¿Tú sabes que están manejando? ¿Viste que hay un colombiano? Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Me trajiste algo? No, es que como no corresponde, viajé. Como claro, corresponde. No, y es que no viajé. Si hubiera viajado, de pronto, no sé, Chile o algo así. Tengo galletas. ¿Quiere galletas? No, no le voy a dar. Roca, esas no me gustan. verdad, igual no le iba a dar. Aquí, es que llega uno y Vietnam, pues no. ¿Quién? Un segundito. Hábleme del contagiado en Chile. Bueno, ya hay un primer caso de coronavirus en Chile. Ya hay un caso en Argentina. Del argentino tengo más especificaciones porque de acuerdo a lo que estaban diciendo las autoridades, el hombre anduvo por, a saber, España, Italia y Hungría. Ah, no, pero es que manda huevo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? De verdad, Jonathan, es que hay uno que hace. El tipo estuvo en esos tres países. Y llegó con síntomas, de hecho, aquí en Colombia, no sé si vieron, llegó una... ¿El chileno? No, llegó una colombiana que había estado en, pues, como en travesía por Europa y tal. Cuando regresa, siente algunos síntomas. La que vino de Malta. La de Malta. Que te conté ayer. Exactamente. Y, digamos que hoy ha sido un poco el revuelo. Lo de los pocos controles que ha habido sanitarios. No hay controles. A ti no te hicieron ninguna clase. Es que de eso estaba hablando hace dos minutos con Laura. Que Laura me está haciendo bullying porque dice que tengo coronavirus. No, porque cállese llegué la boca. De Chile. O dije que cállese. No, que ojalá que no. Pues que imagínate, no, mira, es este ni horror. Siquiera tenemos un metro de distancia. No, no, porque llegué de Chile y les quiero decir que en el aeropuerto eso te iba a decir, absolutamente ningún control. ¿Cómo estaban? Pero digamos, ustedes, no sé, se bajaban del avión, pasaban por inmigración, con tal. Con nada. Inmigración, la de los ojitos y chao. ¿La de los ojitos? Sí, la del... ¿La de la DIAN? Que no pasas por... La de los ojitos es la de la DIAN, cuando le dan el formulario faltando 10 minutos, bueno, listo, a ver, muestra a ver qué es. Que no tienes que pasar el pasaporte, sino que te leen la... Exacto. La retina. Nada, de resto nomás. No, de resto. Nada más, ni... Ni un cartel. Asepsia, ni venga, le echamos este flit ahí para que le quite, nada. Absolutamente nada. Bueno, pues, el hombre que estaba en Argentina, pues para ser un poquito más específicos con el asunto, el hombre que contrajo el coronavirus y que ya llegó a Argentina, estuvo en Italia, que ya sabemos, es seguramente el país europeo con más afectación en ese sentido. Había viajado en primera clase, estuvo ahí, tiene 43 años, anduvo por Barcelona, no presentó síntomas. Cuando llegó a Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires... ¿Qué sirve a Buenos Aires? Claro, exacto, porque es lejos, no, es como a una hora de Buenos Aires, muy cerca a la cancha del Sportivo Italiano, muy cerquita. ¿Qué dato? Cuando uno va saliendo de Ezeiza, ponle que será unos 4 kilómetros, y tú miras hacia la derecha, yendo hacia Buenos Aires, ¡pum! Ahí ve uno la canchita del Sportivo Italiano. Datazo. Y al frente, cuando tú miras al frente, queda la zona, la sede de la AFA. ¿Ah, sí? Donde entrenan. Ok. Ezeiza. Bueno, el hombre llegó al aeropuerto. Entonces le dijeron, venga para acá, le tomó la temperatura, digamos, hubo controles y demás. Y estaba bien. Pero entonces al otro día, eso fue el sábado, el otro día el hombre sintió síntomas respiratorios, tenía tos, dolor de garganta. Entonces dijo, yo me voy a ir a la clínica suizo-argentina, que es una clínica ya importante. A ver qué. Bueno, coronavirus. Entonces ya... Y entonces ya, cuarentena. Sí, claro. Ya hay casos en... En Ecuador, ya hay casos en Brasil. Bueno, la pregunta es la siguiente. En ese trayecto que llegó a Ezeiza, llegó a su casa, no sé qué, tuvo que haber ido a una tienda, no sé, quizá un restaurante, y al otro día tuvo que haber contagiado a alguien. Pues eso es lo que no se sabe. El contagiado en Ecuador, que venía de un viaje en Italia, y de ahí salen 5 contagiados más, son personas del entorno familiar de la persona. Entonces, porque hicieron una comida... Realmente tienen que estar como con mucha interacción, ¿no? ¿Quién era? Alguien explicaba que la proximidad es determinante a la hora de recibir el contagio. Digamos que la proximidad no adecuada es 1 metro. Exacto, tiene que ser más de 1 metro como para estar, entre comillas, protegida. Si estamos de buenas pulgas, que sean 8 metros. No, pues usted. O sea, el espacio vital, digamos... Usted a duras penas está viniendo acá. Exactamente. El espacio vital de los seres humanos en estos momentos debe ser de 8 metros. Así, 8 metros cuadrados por 8, listo. ¿Pero así. Vieron que parece que ya hay un colombiano? Pues ayer estaban evaluando una situación en Cali de una persona, pero no tengo ese registro. En el Tour de Emiratos. Ah, ok, ya, sí. Hay 6 contagiados, uno de los cuales parece que es colombiano. Se ha hablado de Fernando Gaviria. Pero, exacto, todavía no se ha confirmado. Todavía. Sí, es un ciclista porque, de hecho, el Tour de los Emiratos se había cancelado. Claro, se canceló. Adam Yates iba en el primer lugar, si no me falla la memoria, faltaban 2 etapas. Uh-huh. Se cancela el Tour de los Emiratos porque 2 integrantes del equipo de Fernando Gaviria, se llama ahorita. Emirates. Del Emirates, gracias. Tenían... parece que tenían coronavirus. Y ahí se da como ese contagio, esa noticia de que posiblemente parece habría un que colombiano. Sería Fernando, no, como que no está totalmente confirmado, pero sería lo más seguro porque es el único colombiano que seguía allá. Exacto. Todavía, pues que sí. Estaba allá todavía y han dicho que son 6 y que uno de ellos es colombiano. Colombiano, entonces tendremos que esperar la confirmación oficial. Hay un rugbyer que se bajó de unas competencias porque sufre, creo que es de Nueva Zelanda, que está sufriendo pues de coronavirus. En la Serie C italiana, un futbolista del Pistoiese, un equipo así, también tiene coronavirus, así que bueno, va poco a poco, o sea, la cifra se aproxima ya casi a los 3.000 muertos. Ese es como el paneo, mejor paneo del coronavirus, no se pudo hacer en este inicio de programa. Emilio, pues vamos con música. Bueno, vamos con algo más amable si quiere. Maroon 5, que ya viene muy pronto. Vamos con una canción que ellos hicieron en el 2011 con la participación especial de Cristina Aguilera. Esto fue número 1 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, Moves Like Jagger. Control. how to make me smile. Take control on me just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, ooh, baby, run it right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else. Pasando el charco. En los originales. Nuestro tema del día. ¿Sabe que es un gran tema? A ver. El producto más ridículo que has visto a la venta. Es un gran tema. ¿A ti se te ocurre alguno? Sí. Creo que se le deben ocurrir varios. Una vez, porque yo soy obsesivo, a mí me encanta. Si hay una de las cosas que yo puedo disfrutar esos días que uno se levanta un sábado temprano, que uno quiere dormir, pero le toca levantarse temprano. Sí, no, no me pasa. Mentira, sí, sí me pasa. Espérate que crezcas y verás cómo cambiar las cosas. Es prender el televisor y que están dando comerciales de televentas. ¡Buah! Pues, yo me puedo quedar ahí. Porque son hipnotizado. Tan enganchadores. Es como un niño viendo Peppa Pig. Porque son tan enganchadores. Quedo ahí horas. Es porque son muy buenos, porque te prometen toda la vida. Yo quiero el rodillo. Yo quiero todo. Son muy buenos, pero uno piensa, pero ¿y cuál es el uso real que yo le puedo dar a esto? No existe. No, yo creo que lo que pasa, el uso real sí existe, lo que pasa es que no funcionan como dicen que además, funcionan. Si funcionaran como se ve en el comercial, la panacea. Yo me acordé inmediatamente de uno que era un balón con el que uno podía practicar mejor las técnicas de pateo y de dominio. Y era un comercial, salía un futbolista que estuvo en Tolima y Millonarios, un defensa que se llamaba Roger Cambindo, él digamos era como la imagen de esa. Y era un balón, pues un número 5, digamos, profesional, que estaba amarrado como con unas cintas de velcro, como en forma de cruz. Se te pegaban las. Y tú lo amarrabas al tobillo, y entonces uno pateaba y se le devolvía la pelota, y entonces tú empezabas. A mí me parece uno de los. Como si fuera una pelotica de esas que tienen un resorte. Como y de uno las juega, raquetas. Epa. Exacto. Sí, eso. Yo decía, pero. O sea, Messi nunca jugó con un balón de esos. Jamás. O sea, eso no puede servirte para mejorar una técnica o desarrollar una técnica. ¿Sabe cuáles me encantaban a mí? Pero si yo fuera multimillonario, me gastaría mi plata en ¿en eso? Pero sí, me parece lo mismo. ¿Comprarías todo? Sí. Los cuchillos. La vaina para limpiar hojas. Los que son para picar frutas, que son como unos moldes con cuchillas, y tú pones la manzana y ¡pum! Eso perfecta. Me encanta. Y te una pera con y ¡pum! Ondas y todo. Sí, salen divinas. Las papas, el pepino, todo. Pero además lo que más me gusta es que viene la prueba de fuego del cuchillo, que es una bota. Y la cortan. O latas también. O latas. Uy o las cuando yo, o tubos. Yo veo eso y como que es como si mi vida realmente está llena de infelicidad y con ese producto podría ser más feliz. O las aspiradoras, súper potentes, que riegas una gaseosa en la alfombra y pones la aspiradora y... No, claro, ¿sabes qué? Todo. Se robó todo, mi corazón. Exacto. Un comercial que vi hace poco de esos, una máquina de vapor. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, no. ¿Y era que como... Para cocinar, te quitaba el mugre. Ah, como sí, la tengo, en no las sirve juntas. Para... ¿Ves? Mira. Tengo una, no sirve. Es un producto ridículo. Y la lo compraste. La tengo en serio. De esas que mejoran el aire, ¿es la cosa? Como que... No, es como una pistolita, pero de vapor. Exacto. Entonces sirve para la presión, las juntas. ¿Para qué? ¿Para quemarse? No, para limpiar. Pero digamos, el uso. Porque el vapor limpia. Entonces. si las juntas, una junta del manchada, pues. Acabas de decir que no sirve para nada. Pero no sirve. O sea, y entonces. Pero sería genial que funcionara. La idea era maravillosa. Claro, de acuerdo. O sea, es una buena idea mal lograda. Ejecutada, el mundo muy ideal sería que eso funcionara. A mí uno que me privaba profundamente, porque además yo pensaba, ¿pero para qué? Era un audífono que se llamaba Audiomax. ¿El del alfiler en la otra habitación? Eso me parecía... ¿Era? Eso a mí me rompía la cabeza de la felicidad. ¿Cómo era? Audiomax, usted podrá usar este audífono. Entonces mostraba a la persona y se ponía el audífono. Y podrá escuchar conversaciones de otras personas mientras hablan de usted. Y entonces mostraban como el teatro de dos personas rajando de otra y la otra llegaba y ¡ah! Pillaos, como señalándolos. Podrá oír la caída de un alfiler en el cuarto más lejano. Ya. Tumbaban en la vieja, ¡pum! O también, que eso me encanta, ese uso era el que más me gustaba del Audiomax. O también podrá escuchar la tranquilidad de los sonidos de la naturaleza. Y sale una vieja como parada como en Monte Fuji, yo no sé, con un poco de pájaros y oyendo vainas. Dime uno, ¿para qué se compra un audífono si tú no tienes algún problema auditivo? ¿Para oír las conversaciones de los demás? No, pero había otro que lo promocionaban. Sí, cuando tú estás con tu pareja y tu pareja quiere dormir y tú ponías el televisor en el volumen más poquito, más chiquito, entonces tú oías perfecto. Ese. Claro, ese era. Ok. Pero eso me estamos hablando de lo mismo. Bueno, yo lo compraría. No, pero ¿para qué? O sea, listo. Terminaste con tu novio. ¿Para qué el Audiomax? No, pues ahorita no lo necesito, pero por ejemplo, al futuro. Puedes poner 60 de volumen en el televisor. ¿Y el Audiomax? ¿Para qué sirve? Hay muchos productos que sí, la verdad, tienen muy buenas ideas, pero no. O los de ejercicio que todos te sacan cuadritos en 30 minutos viendo televisión y comiendo crispetas. Tú te vuelves muy manga en... ¿Muy qué? Pues, manga. ¿Qué es manga? Viga. Ah, ok. ¿En el argot de dónde? En el argot antiguo. No, pero manga. ¿Manga nunca has visto a alguien? Jamás. Manga, no, manga es la manga donde orinan los perritos, manga. ¿Que es como una berma o qué? El pasto. Esa es la manga. En Medellín la manga es el pasto. Pero nunca has oído hablar de un tipo. Oye, ese tipo. O una manga de pastelería. No. No, pues claro, la manga repostera. Sí. Pero nunca has oído hablar de un tipo que es manga. Para nada. Manga, o sea, jamás. Cuajao. Jamás. No, venga, cuajao. No. Cuajo sí. Cuajado. No, cuajo. ¿Cómo cuajo? Cuajada es el queso. Cuajo es el man. O sea, un tipo. Cuajo. Es musculoso. Cuajo. Es un tipo cuajo. Sí. ¿No es cuajado? No, cuajo. ¿Pero dónde es cuajo? En Medellín. Es que los oyentes de Medellín nos ayuden a entender un poco Mara Juliana, porque yo nunca había oído eso. Yo tampoco, jamás. Cuajo. Claro, man, ese man está súper cuajo. Cuajo. Cuajo. Manga. No. Pues, manga. Acá, traducción. Bueno, que si hay algún. Viga. Algún oyente de Medellín, por favor, que me apoye en Twitter. Pues sí. Y le diga a Nicolás que se dice más cuajo. Más sola, pues, que extra no de John sola. Wayne en Película del Oeste. Los estás tuiteros sola. Me acompañan, vas a ver. No, pues espero que sí. Espero que sí. Bueno, pues ese es el tema del día. El producto más ridículo que has visto a la venta. A mí, ese balón para mejorar la técnica de un fútbol. No, no, eso no mejora nada. A mí, el producto más terrible que hay es lo que le dan a uno para la flora intestinal. Eso no sirve para nada. ¿Qué? ¿Cómo así? En geo, no sé qué. ¿Pero qué? ¿Para compactar para o diluir? Enterogermina. ¿Qué es eso? No lo compre. ¿Para qué? No. ¿No sirve para nada? Usted sabe lo que yo he comprado en mi vida. Sí, no, usted ya yo tiene. Yo soy un comprador compulsivo de idioteces. No sirve para nada. Haznos un top 5, Jaime. Ese amor, es el 1. Es que no sabía porque yo rechacé todos los temas. Pero tú sabes que Orlando embrutece a Monsieur Perino. A Monsieur Pero no. A Monsieur Perineo. Bueno. Y nos enreda la vida. Uy, qué bien acá. No me diga que es el capítulo 2 de esta cosa, ¿no? Sí, pero esto es, mire esto. O mujer. Sea, eso sí es una mujer, no Paulina Vega. Estoy hablando de la señorita Gal Gadot. Míreme esto, cómo se atraviesa por todos lados. Linda, ¿no? ¿Me trajo algún regalo? No. Ayer me le comí los últimos 4 certs que tenía. Sí, ¿verdad? Duros y muy viejos. Hay que dejarlos diluir. No, es que yo, cuando yo veo a esa niña, yo no puedo más. O sea, si me quieren hacer un daño, póngame a Gal Gadot sin disfraz, sin piernas. Nada, exacto. De la cintura para arriba. Yo no necesito más, o sea, pues que tenga los muñoncitos de abajo. Bueno, no, bueno. Y mira, para transportarla a todas partes. ¿Qué es? 5 de junio, IMAX. Esto es de nuestros amigos de Santa Bárbara Films, ¿no? Buenísimo. Ayer me comí pensando en usted los... ¿Qué? De verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta. ¿Qué? Los Ertz. Los Chao. Muy buenos, ¿no? No. Dulcesazo. Y se le caen los dientes. Ah, no, pero todos desportillados. Mañana voy por pero, quinta vez al médico a ver si me pone una cosita que tengo pendiente en una muela. Ah, otra vez, sí. Le falló 3 veces. Uy, pero... No voy a decir nada. Yo tengo códigos. Yo cambiaría, no de muela. Otro producto que me falló en la vida. Oxilococcin. ¿Te falló? Eso es lo más ridículo. No sirve para eso nada. Eso es placebo. Es puro azúcar. Eso dijeron. ¿Que era placebo? Era azúcar. No, eso sí, para nada. No, eso no sirve. ¿Sigo? A ver. ¿Y caro? Son solo drogas. Porque es caro. Ok. El único negado por la Sociedad de Médicos de Colombia, porque tiene efectos secundarios muy fuertes, es Calomel. Es utilizado contra enfermedades venéreas y sí, concretamente con las ladillas. Su efecto es definitivo. No, yo no sé. Ah, bueno. He oído. Definitivo para la muerte de esos pequeños insectos. ¿Y contraindicaciones? Se le caen a uno los dientes, pero no hay problema. Todas son médicas, Jaime. Cosas, pastillas, medicamentos. Es que yo estuve donde el doctor. Es que lo que tengo es inflamación del colon. O irritación del colon. Uh-huh. Entonces él me hacía pin y yo, ¡ah! ¿Ahorita usted me hace un examen acá? Sí, sí. No, aquí, tranquilo. Usted es picha. No, porque de pronto sale algo. Dijo, está sonando mucho tu estómago. Déjame ver si no tienes un divertículo inflamado. Uy, dije, no, eso no, es delicado. Pilas, claro. Pero sí, eso duele, me dijo, espérate, si te duele mucho esto. Y yo, ¡ah! Y yo, ¡ah! No. Y me dio una vaina, mire. ¿Y ya te prohibieron alimentos o nada? Es que no me pueden prohibir nada. Nah. El problema mío es nada. El viernes tengo una cena donde no se prohíbe nada, ¿oyó? Vea, pues. Esto se llama Spasmomen. Es un nombre polémico. 3 tabletas. Le digo, pero pues no así por de por encima, Spasmomen. Oiga, Nico. No, es entiendo, un nombre muy me lo regaló el amable doctor, pero me dice acá 3 tabletas recubiertas. ¿De qué? De chocolate. Pero acá no hay 3. No, hay 3 pastillas. ¿Será que este man tenía esta...? No, mire, estos son, mire, 3. Ahí hay, a ver, sí. Por cada sobre hay 3, muestre. Aquí hay 3. ¿Y estos otros en pulmones? 9. No, esos otros son adorno. Son esos empaques que son huequitos. Los de la mitad. Cachas. Pero un minuto, dice 3, pero ¿cuántos hay? 9. ¿Y por qué dice 3? Porque son 3 por sobre. Dice 3 tabletas recubiertas. ¿Y entonces será que estos no son nada? Pues que me ha dado miedo abrirla porque me la tiro. O sea, esto es un efecto placebo. Debe ser una en cada una. O debe ser que te guardó en las otras en la caja. Aquí otras. Tengo una. 3, Nico. Bueno, muchachos. 3 tabletas recubiertas, sí. Pero tiene 30. O sea, yo creo. ¿O será que él solo tenía un empaque y cada vez que le llevaban sus fórmulas? Exacto. Llevar muestras de esas. Y... ¿Pero de hace cuánto es esto? No, esto es pero antiguo. Pero eso debe tener fecha de vencimiento. Espérate. ¿Qué hizo 2021? Bueno, en todo caso les digo que mi problema es... El 6 del 21. La otra, para terminar la historia, mis queridos amigos, es Orlando Rivera. No, pero él no está me a la venta. Me fui a Hong Kong con mis hijos cuando los tiempos eran bellos y buenos. Los invité a Macao. Hoy en día no se puede ir, usted sabe que... Claro, no, por eso. La careta y la cosa, sí. Coronavirus, ¿no? Macao es el Las Vegas de allá del Asia, ¿no, Emilio? ¿Te acuerdas? Claro, divino. Hoteles, el Hotel Venetian de divino, y comimos rico, ¿te acuerdas? Y entré a un centro comercial y decía, raíces que te cambian la vida. Y yo, uy, qué polémico. Y yo en esa época andaba muy bajito en mi líbido. Sí, bajito de punto. depresivo, como destacadamente separado. Sí, correcto. No tiene pecado. Y entra a un sitio y ve una cosa que dice, si tú tomas esto, tu mujer no te cambiará por nadie. No tenía ni mujer ni nada, pero yo, bueno, pues yo no me cambio por nadie entonces. ¿Cuánto vale esto, señor? Hey. Como $200. Y yo en mí... ¿Era? Una cosa para ejercitar el miembro viril. El asta viril. ¿Qué? O sea, para ponerlo como... No sé cómo. Fuertecito. Más que eso, ponle por 5. Cuajo. Era cuajo, como, cuajo. Era como un retén de guadua, ¿no? Es. ¿Pero era qué? ¿Una pastilla? ¿Qué era? Pastillas. Ah, una pastilla. ¿Cuántas venían? 9 o 10. Ah, era corto tratamiento. Como esto, no. A necesidad. ¿Le gusta esa frase? Me encanta, a necesidad. A necesidad es cuando le toque. Claro, cuando usted necesite. Cuando lo necesite. Pan. Se clava una pastilla. ¿Y era una pastilla entera o un cuartico de pastilla? No, eran unas pastillas. Pues Orlando se le entregó todo el aparataje, ¿no? Ah, o sea, usted dijo, no, yo heredo eso. Yo le conté a él, me tomé una en un evento fortuito. Dolor de cabeza, malestar de estómago, todo. Y no le vi ninguna gracia. Claro. Y, pero estos tipos me robaron profundamente. O sea, era una cosa. Era, o sea, imagínese usted. No sé cómo explicarlo, que las mujeres no se me ofenden, pongan nerviosas, pero es como regar una raíz. ¿Cómo qué? Regar con rocío, ¿qué? Sí, con abono. Sí. Una raíz. Sí. Inmediatamente el tallo se fortalece y sus frutos crecen. Pues hermano, a mí no me pasó nada. Demasiada información. Le dije, Orlando, tengo un tema, hermano. ¿Qué pasa, chief? Es que me compré esto, hermano, pero pues, a mí no me funcionó. Y yo creo que es que yo no tengo, pues, esa suficiente virilidad. Vigor. Claro, el ese vigor. Potencial. No creo tener esa fuerza vital tuya. Me dijo, Jaime, es que para eso hay que tener grip. Es grip, es claro. Hay que tener agarre. O sea, claro. Usted déjeme a mí eso. Y verá cómo yo saco eso adelante. Yo con sí voy. Gran me perdí emoción. Hace 5 minutos de la historia. Te betún si brilla, pues, conmigo. Entonces le dije, listo, mi brother. Le dije, pero usted me tiene que contar cómo le fue. Claro. Con esa obvio. Importación que traje en mi maleta. A garantía. ¿Quién ha ido a Macao? O sea, eso de Hong Kong es a 2 horas en carro. Por o sea, eso. O sea, es, no es Melgar porque Hong Kong es a la altura del mar, pero es... un sitio de juegos y de vicios. Sí. Fui con Emilio y Cristina. Bueno, yo con mis tremendas proyectiles. Sí. Leoli, tú me cuentas. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo te va? Porque a mí la verdad que no me sentó bien y no me apoyó. Y digamos que... Pues, de pronto no es para mí. Digamos que sí, pero no soy el target. No fue nada sobresaliente. Digamos que sin eso... Soy igual de endeble. Claro, exactamente. Me como, gusta la palabra endeble. Como una cometa de balso. Sí, ¿cuál? A la semana, chief, ¿puedo hablar contigo? Le dije, claro. Necesito hablar contigo. No, me dio un mal de estómago. Aunque sí te digo una cosa. Estuve sostenido. Pero ¿y cómo hacía? Bastante tiempo, no porque seguramente él tiene... ¿Con qué? La cultura general para llegar a esos niveles de virilidad que yo no he llegado. Claro. Yo no he ascendido, o sea, eso es un... No, uno está en la B. O sea, eso es como Siddhartha en el budismo, ¿no? Okay. O sea, tú tienes que ascender pasos. Claro. En el sentido de la masculinidad, de la sexualidad y la virilidad, Orlando está... No. Es superior. Iluminado. Siddhartha. 5 Iluminado. Pasos arriba. Siddhartha. Pues no le funcionó para nada. ¿No? No, me dijo, no, eso es... Pero te, purgadito te, quedó. No, eso sí. Purgado, sin eso, una lombriz, quedó eso perfecto. Sí quedó nuevo. Pero me dijo, chis, vea, brother, esto, a ti te tumbaron. 200 pesitos. No. Ah, y era bonito, y el sitio era espectacular. El sitio. Pero era un coso para robar gente, bro. Claro, sí, para engañar incautos. Hay que hacerlo con fe. Claro. No lo hicieron con fe. ¿Será? Y salí con fe. Practiqué con fe. Y morí con fe. Claro. Esa es mi historia. Si alguien tiene mejores, ese es el producto más estúpido que he comprado en mi vida. ¿Puedes creerlo? Te creo. Pero a mí lo que más lo que más me molesta de todo, mi linda María Juli, Laurita y Laurita Soto, es que no me sale. No, hombre, Franco. Franco. Es que la mitad de lo que venden de medicinas y sobre todo alternativas y todo son todo paja. Hay mucho placebo por ahí, sí. Hay mucha cosa que no funciona. Nuestra bellísima Laura Acuña me recomendó un producto en reemplazo de oxilocoxina alemán. Ah, sí, sí recuerdo. Era oxilocoxina. ¿Cómo se llama? En Gawa es la parte de la aleta del fluk. ¿De Gil? ¿En Gistol? En Gistol. Pero eso es para subir las defensas y es medicina homeopática. Eso no es nada. Pero sirve. Si uno, lo que pasa es que ese tipo de cosas toca tomarlas todo el tiempo. O sea, no es que uno la tome a raticos. No hay nada más espectacular que no tomar nada de eso. A mí me gusta la Gistol. Yo entré, tengo una cosa que se llama una irritación del colon. ¿Cómo se llama? Me están dando la vaina, es esposmomón. Espasmomen, que es polémico. Es bromuto de... es que yo no leo. Ni a ver, le ayudo. No, no, mi amor, yo tengo gafas, es que... Tranquilo, hombre. ¿Qué pasa? Bromuro de otilonio. Bromuro de otilonio, 40 miligramos. Mi mamá me dijo, tómese una cada 2 horas y en 8 días estás bien. Porque Jaime, en esa vida tuya, bohemia, en esa vida donde no hay límites, le dije, el viernes tengo una comida y me dijo, 4. Espasmo men. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. No hay nada más lindo que un doctor que le regala uno sus muestras médicas. Sí, eso sí. Este es mi mejor doctor, lo adoro. Es un ser humano del más allá. Gastroenterólogo. Su especialidad, colonoscopias y endoscopias, la mejor mano que hay. Doctor Diego de la Torre. ¿Algún problema? Ninguno. Qué paradoja, ¿no? De la Torre. Endoscopia no me he dejado, ¿no? Debería hacérmela hace 10 años y no dejo. A mí me da susto la endoscopia. No, porque es que la preparación de la endos es tenaz. Un día que usted tiene que quedar como cuando... No, cuando uno llega al mundo, no llega limpio. No, uno no llega limpio. Llega muy enfermito. Hay mucho meconio, sí. Exacto. Usted tiene que... Es como si nunca hubiera comido en su vida. Nada, exacto. No, y la sensación de ahogo. No. Con la endoscopia por estenada. Detrás no hay ahogo, mi amor. Ah, entonces lo de pronto. Es la endoscopia. A uno tos. Otra cosa. Sí, claro. Pero eso no es tos, no. Digamos. Ah. Eso es que te roba el aliento. Sí. Eso produce una sensación te roba de el pertenencia aliento. Infinitamente pero incómoda. ¿Nico que uno se la no ha puede hecho? Permitir. No, yo no. La colonoscopia. No, yo no, pero por Dios. Doctor Diego de la Torre. Deberían. Miércoles, viernes, clínica del Conde. Yo no, porque yo. Pues no soy. En esta juventud. Porque nosotros. En esta juventud. Respeta también que. El mejor ¿qué tal? Gastroenterólogo de Colombia. Que no se han hecho la colonoscopia. Diego de la Torre. Es una post. Estos cuchos no miserables. No le importa la plaza. Le importan los amigos. Es un tipo que llega a uno y le dice, venite, pero una vaina suavecita. Me dijo, no, es que tienes inflamado esto. Esta es la. ¿Te harías esta? Le dije, no, eso a mí no me gusta. Bueno, te voy a dar una mejor. Listo. Me la da y me dice, pero espérate. Y saca las pastillas. No. Venga. Es un monstruo. ¿Y esa vaina no es con anestesia? Claro. Es dormilón. Pero general no. General no. No, ese es dormiloncito. Hay gente que se echa anestesia general para. No, es. Para depilarse. Eso es muy peligroso. Es dormiloncito, pero sí requiere un anestesiólogo. Porque te tienes que relajar. Claro. Pero tienes que soltar. ¿Y por qué haces así los dedos? ¿Qué haces? ¿Por qué mueves los dedos armónicamente bueno, como un abanico? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿cómo vas? Tienes que relajar. Bien, mañana tenemos lunch, ¿no? Es Tony Camo. Sí, claro. ¿Estás bien? Sí. Bueno, después de toda esta institución que acabo de hacer en una de las mejores exposiciones de medicina, es que lo mío es eso. Porque es medicina tradicional y alternativa. No, para mí... Usted hizo de las dos, digo. Nada más No hay mejor que los químicos. ¡Adelante! Pero, hombre. Vamos a continuar ahora con Fatboy Slim. Un éxito de 1998 en el Reino Unido fue número uno esta canción del disco You've Come a Long Way Baby, esto que se llama Praise You. Es un caso espectacular, creo que no da para más. El placer de un templo maya, las esculturas en forma de culebras y una pista de discoteca con un tubo para hacer polling. ¿Cómo se llama esa vaina? Pole dance. El propietario Peter Nygaard, un ejecutivo de modas canadiense que mostró su casa en la serie Lifestyles of the Rich and Famous, que da en las Bahamas. Al lado, sí. Louis Bacon, un americano billonario con 4 mil millones de dólares, que tiene una empresa de hedge fund y que preside, entre otras cosas en su casa, una cancha de croquet. Mr. Bacon prefiere cazar solo, con un arco y flechas, y ir a fiestas salvajes. Los vecinos tienen algo en común, excepto una extrema riqueza. Pero cuando el señor Nygaard, que es un hombre como sueco, sí, debe ser. Nygaard. Sí. ¿Cómo se dice? Nygaard. Peter Nygaard. Decidió reconstruir su casa después de que se la incendió y cambiarla más. Mr. Bacon dijo, no lo acepto. Y desde allí se han metido en una pelea épica, gastando cientos de millones de dólares en demandas en 5 jurisdicciones. Mr. Nygaard, que hoy en día tiene 78 años, ha dado historias acusando a Mr. Bacon de ser un ladrón, de ser un asesino y miembro del Ku Klux Klan. Mr. Bacon, de 63 años, ha acusado a Mr. Nygaard, me emociono, de hacer un complot para matarlo. ¿Todo? Porque no le dejaron hacer una remodelación. Me parece un genio. Este, ¿cuál es su genio? Mr. Bacon. Bacon y Mr. Nygaard. Este mes hay una demanda separada de abogados en New York en nombre de 10 mujeres que acusan a Mr. Nygaard de acoso sexual. No, pero Mr. Nygaard se puede. La demanda la está poniendo Mr. Bacon. Yo no sé qué más tengo que decir. En un país que es las Bahamas, que es independiente y que a usted le dan su residencia fiscal por $200,000 cuando quiera, ¿no? ¿Ah, sí? Paga $200,000. Estoy lejos. Lo que pasa es que Bahamas, para la DIAN, sí, no es aceptada porque es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal, correcto. Usted puede pagar los $200,000, pero acá no sirve en Colombia. Entonces. Y en España, ni pensarlo. No, entonces no sirve mucho. Y en Estados Unidos. Sirve para ser como un poco polémico. ¿Cómo se llama el señor? Mr. Bacon. ¿Y el otro? Mr. Nygaard. Esos son ídolos. Muy bien. Haré paso número uno. Oh, my God. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mr. Bacon y Mr. Nygaard. A la pregunta. A la pregunta del producto más ridículo que has visto a la venta. No, la pregunta del arepaso. Pero pues eso sí. Vamos con las preguntas del arepaso. Esta es sencilla y dice: ¿qué países en América? Sí. En América. Ajá. Que va desde Alaska hasta la Patagonia. Correcto. Y que también incluiría todos aquellos lugares de islas del Caribe. Ok. No permiten que los militares voten por presidente. ¿Lo usted sabía? Sí, lo trae leído por ahí, pero como de rapidez. After this, que no permite que los militares. Evil can come in and select one. Yo les pongo la música dos veces, no tengo problema. porque los veo en un nivel de ignorancia absurdo. ¿Qué países de América completa? Norte, centro, Caribe y sur no permiten que los militares voten en elecciones populares. Gracias. No, no hay afán. Hay que poner. Música otra vez, por favor. ¿Cuántos pongo? Puedes poner 7, 8, 1. O sea, the limit is yourself. Ya. Ya pueden ir entregando. Si pasa esta música, no acepto. ¿Es buena pregunta, Nico? Sí, yo la había visto por ahí. Y Orlando metiendo los ojos aquí, ¿no? Oh, no, no. Faltan 10 segundos. Faltan 7 segundos. ¿Por qué creo que Nico va a ganar? ¿Ustedes ya entregaron papeles? ¿Y el señor Josephine? A ver, Jonathan. Chief, todos excepto Venezuela y Honduras. ¿Cómo así? Bueno, o sea, Canadá, Estados Unidos. Ninguno permite. Belice. Que ninguno, o sea, que solo esos dos permiten que voten militares, Venezuela y Honduras. Ok. Eres un gran hombre, dime tú. Puse Colombia, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica, Surinami, Perú, Brasil, Nicuba, y Panamá. Uruguay, Paraguay, Colombia. Eso parece una canción de Proyecto Uno. No se pudo más. Pues, faltó Guyana. Habló más rápido que Eminem. Pronunció más palabras. ¿No qué? Sí. Perú, Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia. Costa Rica, Argentina, Bolivia. Laura, Colombia, correcto. Paraguay, incorrecto. Argentina, incorrecto. Bolivia, incorrecto. María Juliana. Voto en blanco. O sea, menos dos. Sí. Uy, se pudrió todo. No, pero entregó papel. Entregué sí, papel. Que eso es como un 0-1, digamos. Pero si menos, menos uno, menos dos. Menos dos. Menos uno, menos uno. Pero el que contesta no sé, es menos dos. Sí, se había dicho. Yo no sabía esas reglas, no, me estoy enterando, pero está bien. Orlando, Chile, incorrecto. Uruguay, incorrecto. Argentina, incorrecto. Nikito. Colombia, correcto. Perú, incorrecto. Menos uno para Jonathan Benavides. No sabe. Menos dos para María Julia. Los originales. La correccional. ¿Los culturizo o dejamos así? Culturízanos, por favor. La mayoría de los países en el mundo les han reconocido a los militares un derecho a votar. Solo Honduras, Guatemala, República Dominicana y Colombia mantienen el veto a los militares para votar en América. En países como Argentina y Chile, que atravesaron dictaduras, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden votar. Perú y Ecuador restablecieron el voto en 2006 y 2017. Estados Unidos y Francia son pioneros en la defensa del voto de sus militares. España aprobó una ley para que los militares que se encuentren en misión en el exterior puedan enviar sus votos por correo. ¿Resultados del arepaso? Fresco, Nico, no ha pasado nada. No, es que había leído eso, pero no. Esa fue la lógica mía, la de las dictaduras. Están acongojados. Argentina. Es que no te pasa que Chile. Tú lees algo y pronto, pero pucha, no. Se me olvidó. ¿No era? Sí, todo el tiempo. ¿Puedo comentar algo? Yo no sabía que en Colombia los militares no votan. No sabía. Pero yo no sabía. Las fuerzas públicas no pueden votar. Y es que hace poco estaban peleando eso. Claro, estaba el debate sobre eso. Las fuerzas públicas no pueden votar, la policía no puede votar. María Juliana, Nicolás y Laura Franco tienen menos 2 puntos cada uno. ¡Ah! ¡Vamos! Jonathan tiene menos 1 punto, yo tengo 1 punto y Orlando tiene 2. ¿Pero de dónde saca Orlando puntos? Así comienza. Orlando tiene 2. ¿Para que vea? ¿De dónde saca los puntos? No. Él tiene como un cofre de puntos. Yo tengo un sombrero ahí. Orlando tiene 2. Salen conejos. Lavar mi bolsa. Conejos. Cachas. Lavar mi bolsa te ayudará. No. Sí. Y canta, ¿no? Nada más con vibrato, ¿eh? Al final ayudará. ¿Dónde está la lista de música, hermano? ¿Me ayuda? Espere, porque no la tengo. Pues a la que haya, hermano. Es un programa típico, ¿no? Nos vamos entonces con canciones. Ah, despega. El turno es para la música. A las 5:55 y 44 tenemos un panorama desolador de cultura. Admito que yo no tenía idea de en qué países no se podía votar siendo militar. Nosotros por lo cual yo ya voy a decidir no ser militar. Me iba a lanzar para ser un alférez real. Pero me parece que no. Si no me dejan votar, no seré militar. Bueno. ¿Me quieren dar una luz, un norte, un paso, un camino? Listo, hagámoslo con música. Vamos a continuar con esto. El señor Leon Bridges, una de las mejores voces que han surgido en el soul y en el R&B en los últimos 10 años fácilmente. Y esta canción es de su disco Good Thing del 2018. If it feels good, then it must be. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh. Good on you. Hey, Miss Serious, we don't have to act so serious. Be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. More than I choose to, I'm falling in love, huh? In love I ain't used to. You give me that stuff, no I can't refuse you. You and I in the light, it's alright. Like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. Ooh, ooh. Want you bad, more than that. Want you bad, ooh. Want you bad, more than that, yeah. Come on. empty, like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want. I know what you don't know. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Le gustó, Nico? Sí. Bueno, vamos a hablar de la Asociación de Fútbol de Mujeres. Nico. Sí. Ustedes saben que en el último campeonato mundial en Francia, Estados Unidos, se ganó la Copa de Mujeres. Sí, claro. Por supuesto. Con una inmensa superioridad. Sí. Sé que Nico no conoce mucho de fútbol femenino, pero hace parte de su cultura general. Correcto. Pero no es debería. Un experto en fútbol femenino. No, le falta mayor difusión al fútbol femenino. Y a usted ese es le su falta, trabajo. Y a usted le falta también difundir. Falta mucha más difusión. No, hemos hecho difusión grande al fútbol femenino. Yo creo que usted no ha difundido como debería difundirse. Es que no es lo que usted crea. Así de sencillo. Deme un... No, usted no tiene por qué explicarme a mí nada, pero... Sí, exacto, ¿esto es qué? ¿El juicio de Nuremberg? No. ¿Pero usted sí apoya el fútbol femenino o...? Pues mire que estaban peleando las mujeres por una mejor liga y de hecho lograron un acuerdo porque la liga tiene que ser más... O sea, querían que fuera una liga más o menos de un año, que es lo habitual o un poquito, 8 meses. Uh-huh. La liga del año pasado duró dos meses, lo que trajo muchos problemas contractuales para las futbolistas que sí. No solamente se pueden dedicar a eso, tendría que profesionalizarse. Si todas trabajan. El paso, todas tienen que trabajar. Todas trabajan, o sea, es un hecho. Tienen que trabajar. Claro. O sea, no tienen otro ingreso diferente. El fútbol, claro, les pero da algo, casi pero. Todas. Claro, trabajan. Y se llegó a un acuerdo para que la liga llegue hasta el mes, va a empezar ya dentro de muy poquito, creo que es finales de marzo, abril. Abril, segunda semana de abril comienza. Y termina en septiembre porque se da la Copa Libertadores femenina en esas fechas, entonces tienen que acabarla en esa época. Que nos ha ido bien. Le recuerdo cómo es Colombia, la Copa. Campeón de Libertadores con el Atlético Huila. Con Huila, sí señor. Le recuerdo cómo es la Copa de Mujeres para que la tenga muy presente. El trofeo lo tengo clarísimo. Yo lo veo. Usted me dijo que era más bonito el de hombres, ¿no? Sin duda. Es muy lindo. Sin duda, es mucho más lindo el de la Copa del Mundo masculina. Ese está muy lindo. Claro, pero es más lindo el de la Copa Mundo. Pero es porque también tiene mucha más historia. Lo dices con el corazón. No. Bueno, mira, país. Nico dirá lo que quiera, pero la federación pidió al juez que dimitiera los cargos. La federación, después de sentirse maltratada con sus sueldos, sus salarios claro. Y sus pretensiones por muchos años, busca, comandada. Ay, Joe Biden visita una tienda de helados en California. Okay. Comandada por las jugadoras de la selección de Estados Unidos, campeona mundial, que les paguen 67 millones de dólares en daños. Ante esta situación, no me queda sino dos opciones. Una. Hablar con Gabriel Meluco. Sí. O dos. ¿Qué le va a decir a Gabrielito? A preguntarle su opinión de esto. Sí. Y dos, hablar con la persona que maneja el fútbol en nuestro programa. Sí. Nicolás Samper. No, llame a Meluco. ¡No! Me imagino que está encabezado por Megan Rapinoe, ¿no? Claro. La capitana. Sí, exacto. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión, Nicolás, de esta situación? ¿Están en su derecho? La copa no me gusta. No, a mí tampoco. Me parece más bonita la de hombres. Es que la de hombres es de oro macizo. No, mentiras, es de oro. La opinión es que han peleado mucho. De hecho, fíjese que el equipo femenino de los Estados Unidos... se negó, varias de las jugadoras se negaron a ir a la Casa Blanca. Claro. Ah, sí. Han tenido muchos problemas, pero el fútbol femenino, por ejemplo, en Estados Unidos es una disciplina muy, Tranquilo, es una disciplina fuerte, es una disciplina grande en Estados Unidos, que ya tendría que estar más profesionalizada. Ya las jugadores, Alex Morgan, o sea, hay muchas. Es divina. Hay muchas que ya son como unos íconos del fútbol femenino. Pero. ¿Qué? ¿Qué pasa? Divina. Divina. Pero. No, pero sí. Y sí, no, es linda. Resalta por su belleza. No, no, no, es Alex Morgan. Alex Morgan. No es Megan. Alex Morgan. Y pues tienen derecho a hacer su reclamo. Imagínense cómo estamos acá, que esto es Manigua y estamos peleando todavía, pues, las mujeres para que haya una liga más medianamente decente. 18 equipos van a participar este año. El otro día se dio, ¿dónde fue? En el Vicente Calderón, en el Wanda Metropolitano, se dio un partido Atlético Madrid contra... Hace poquito, hace como dos semanas. 70.000 espectadores fueron a verlo. Y España, la liga femenina es muy fuerte. Muy. Y en la final de la Champions de femenina que gana Lyon, también se dio una asistencia masiva. Creo que fue Lyon el que ganó. Lyon. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se dice? Lyon. Oui. Lyon. Nasal. Lyon. Bueno, ¿y qué? Entonces, hermano. ¿Ya? Cachaza. Bueno, ¿estamos en qué sección? Ando con calores, ¿no? ¿Por qué? Como hormonales. ¿Los calores porque de qué? ¿Ha llegado a la algún tipo de menarquia o homopausia? ¿Cómo se llama? Homopausia. Andropausia. ¿Cómo se llama? Se llama andropausia. Andropausia. Estoy andropáusico. ¿Y les da calor también? Sí. ¿Sí? Muchos calores. ¿Calores de queta? ¿Cómo? Calores de queta se les dice. ¿Qué es eso? Ave María. Los calores de la menopausia. Pero ¿cómo? ¿Calores de qué? Calores de queta, pero es que yo no soy mujer. Sí, pero pues lo que sería los calores. ¿Qué dirías tú si yo te digo, oye, me tengo calores? Muchos calores, sobre todo en las tetillas. ¿Tú qué pensarías? No, quisiera no pensar. Yo fingiría demencia absoluta y pretendería que nunca sucedió. Yo pregunto, ¿qué pensaría si? Pero yo no lo he dicho. ¿Me entiendes? Jugando con tu mente. Pero por eso te estoy diciendo lo que haría. Fingiría demencia. Que no escuché, ya. Pero no contestaron es nada. Es más, nada. ¿Qué año es hoy? Como, oye, dijo, ¿qué porquería? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no te echas Feldene? Alguna cosa, pues. Feldene. Sí, no sé. Feldene calienta. El ministro olímpico de Japón dice, los Juegos de Tokio podrían ser pospuestos. Están diciendo que, por un lado, tienen que hacerse en el 2020. Y los juegos, ustedes saben que están a mitad de año programados, pero al parecer los podrían trasladar, de acuerdo al coronavirus, a los Olímpicos. No. Pero no los trasladarían a otro año, sino a otro lugar. A otro mes. Otro mes. No, tiene que hacerse allá. Ah, tiene que ser allá sí o sí. Sí, pues obvio. Y en el 2020, pero entonces lo están diciendo como en las partes contractuales y legales de lo que significa eso, dicen. O sea, aplazarlos un. A nosotros nos dijeron que en el 2020. No en qué mes. Nosotros organizamos esto en un mes, pero de acuerdo a lo que está pasando con la crisis del coronavirus, podría ser en octubre. Pero es que la pregunta es la siguiente. Me imagino que a esos Olímpicos va muchísima gente, muchísimo turismo. ¿Cuánta gente se habrá bajado del bus? No, la plata que se han gastado, las boletas que han comprado, Nikki. Claro. Pero ante una amenaza de esos, de pronto la gente dice, no, que se pierdan las boletas. Claro. Pero yo para Tokio no me voy. Pero están, yo creo que están dándole como una especie de tiempo de espera por la consulta que se le hizo a unos científicos de cuánto tomaría hacer una vacuna contra el coronavirus y decían que están trabajando en el aeropuerto y decían que estaban trabajando y que ellos calculan que 3 meses. Entonces yo creo que por eso están tirando la pelota hacia adelante a ver si funciona. Ya se hicieron los Olímpicos en septiembre, octubre, que fueron en Sydney. En el 2000. Eso ¿te aplazaron también? No, pero no se hicieron, no sabes que no me acuerdo por qué, pero no se hicieron a mitad de año que usualmente. Bueno, y Seúl. Ay, pero ojalá nos da más tiempito para ir. Y Seúl 88 fue en. A ver si nos mandan. Creo que septiembre. Bueno, 6 y 13, leamos el tema. Hoy tenemos boletas para Maroon 5. Qué bueno, ¿no? Sí. Tenemos boletas para Maroon 5. Nico, está que se muere las ganas. Adam Levine. Mi pelo, Maxime. Hey, la, la, la, la, la, la. ¿Podemos poner la canción de fondo, Memories? Pero, para que lea la canción. Podemos poner otra. No, pero no, ¿por qué no ponemos no hay, por ejemplo, esa canción? Esa es la que le gusta a Nico mucho. No, es que es para que Nico lea. Makes me wonder. Que lea inspirado. Vamos, Secrets. ¿O cómo se llamaba una del último disco que era larga, que duraba 11 minutos, que la pusimos aquí? Closure. ¿Closure? Sí. Nico, pero cante duro, no le dé pena. Bueno, quédese quieto, es ese hecho. Estoy... ¿Cómo es el efecto sonido? ¿Me lo enseña? ¿Cuál? Sí, yo también quiero aprender. Hágane. No, es que... A ver. Hice una incisión en la hoja, pero miren, es magia. ¿Muestra? No tiene nada. Otra vez. Debería retirarse de esta empresa. Pero ¿por qué no nos quiere mostrar? Bueno, pues Maroon 5 se va a presentar en Salitre Mágico el sábado 14 de marzo, 7 de la noche, y las boletas están en eticket.co. Ustedes ya saben, ahí pueden ir. Hace parte de la gira que está haciendo Maroon 5 por Sudamérica. Ya estuvieron en Santiago, van para Montevideo, Buenos Aires y Bogotá el 14 de marzo. Vamos con los oyentes. ¿Quién es los temas del día? Quieto, Nico. ¿Qué tema del día es? Es que es un niño de 2 años. Un producto, el producto más ridículo que has visto a la venta. Un producto televisivo llamado Pocos Videos, Eneas. ¿Cómo? Me compré una válvula de esas que inflan la caña. Pero es... ¿A qué? ¿Vuelvo y leo o no? Por favor, es que no estaba parando. Me compré una válvula de esas que inflan la caña, pero es muy contraproducente. Queda un bofo, bien bofo. Bueno. Nota, Nico. 5-4. Me compré en la 13 con octavo una de esas cocas para embocholar. El problema es que me compré la que es gigante y se debe meter en un huequito súper pequeñito. ¿Qué es embocholar? Meter la coca en el huequito. Deja así, es imposible. Yo me rendí. No sé ustedes, granjeros. Nico. 0-1. Chief, estamos conectados, pero... Pues por eso soy tu soldado. A mí me pasó lo mismo cuando viajé a Beijing, pero fue diferente. Uh-huh. Me compré la tintilla china. Es un esmalte con pincel para pintar tu herramienta. ¿Qué? Voy a volver a arrancar. Por favor, porque... Tenemos un ganador. No... Huele a triunfo, ¿no? Chief, estamos conectados. Yo no estoy conectado, Chief. Yo compré unas pepas sí, no, y no fue en Beijing, fue en Macao. Pero bueno, pero digamos, iban por lo Soy mismo. Soy tu soldada. A mí me pasó lo mismo. Cuando viajé a Beijing, pero fue muy diferente. Me compré la tintilla china. Es un esmalte con pincel para pintar tu herramienta. ¿Para qué? ¿A jugar? ¿Qué? ¿Para qué? Nico, nota 5-5. Pero es que sigue. ¿Qué más dice? Solo se debe pintar la cabeza. ¡Ah! Y yo me pinté todo, tallo incluido. Tenemos un ganador. Le digo que ha puesto un techo muy alto. Me dio mucho ardor. Nota, Nico. 5-5. No puedo darle un puntico. 5-5 le di, imagínese. Hoy George Miller, Emilio, está cumpliendo 75 años. Él fue el director de Mad Max. Ah, claro. Este año empieza la grabación de Mad Max parte 5. No sé si es un chiste, no sé. Listo. Creo que tienes la razón, incómodo para Cata y María cuando vamos en el carro y es incómodo escuchar chistes. Bueno, seguimos, ¿no, Nico? Dele. Bien Televentas el abre huevos. Un aparato para abrir los huevos. Pensé que lo había soñado porque estos comerciales son como a las 2 de la madrugada, pero no. El abre huevos existe y abre huevos. No, pues, y sirve. Así que abre huevos. Se llama, el abre huevos se llama Es Cracker. Ah, eso es otro que venden mucho, esos aparaticos para cocinar los huevos. Sí, exactamente. Unas refractariecitas. Tampoco sirve. Si ese fuera el caso, ninguna mujer podría hablar porque todas se le van para nunca volver, Jaime. La lista es larga. A ver. Laura Acuña. ¿Nico? 5-5. Eva Rey. 0-1. Carolina Araujo. Divina. Luisa Daniela. Y próximamente, María Julián. Ah, ya me están echando. No, tú te estás retirando. ¿Sí? ¿Cómo? Hola, vos. Tuve un problema con una uña en el pie izquierdo, dice Don Joker. Me apliqué un ESIA y mi uña se perdió. No. Y el cutis de mi dedo destruido. Saludos a las chicas del Can Mari, las Lauris, las Sami y Don Augusto, el chácharas de la radio. ¡Wow! Listo. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué más le cuento así raro? No, aquí me ponen un canal, pero no. ¿Quién está en la línea? Don Hernán, ¿Pero? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, buenas noches, Jaime, ¿cómo vas? Quisiera primero preguntarte de dónde nos llamas, por favor. De Bogotá. ¿Qué parentesco tienes en términos de oyente con los originales? Parentesco, pues no, pues ninguno. De sintonía, digo. Ah, no, de sintonía, pues uno muy cercano, los escuchó hace tiempo, ya bastante tiempo, qué sé yo, por ahí 6 años. O sea, desde el año 2013. No sé, pues hace tiempo, desde que estaban en la X. Sí, uy, más. Estaban en la X y luego acá hace mucho tiempo. ¿Nos puedes decir la nómina de la mesa de trabajo hoy en día, por favor? Hoy en día, bueno, entonces... ¿Completa? Orlando. No, Orlando no es de la mesa de trabajo. Ah, bueno, listo. ¿Jonathan? Tampoco es de la mesa de trabajo, bueno, pero ¿es ensayo o error? Bueno, María Juliana. Muy bien. Es de la mesa de trabajo. Listo. Está Laura Hermoso Paul. Nicolás Samper. Sí. Nicolás Samper, Jaime. Sí. Y Emilio. 5. ¿Y somos? Somos 5. Somos 5, sí. Listo, te vas a ver a Maroon 5. Muy bien. Muy bien. Vale, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. ¿Con quién vas a ir? Voy a ir con mi hermana. Me tiene loco por esta vaina y cumple años este mes, entonces me pararon. Muchas gracias. Ahí lo salvamos de comprar regalitos. Bueno, Emilio, ¿y qué más ha pasado con la música? Son las 6:21. Bueno, nos vamos ahora con algo de los 90. Esta mujer fue... Esta fue la que fue responsable porque terminaran las Spice Girls de cierta forma. Fue la primera en abrirse. Wow. Jerry Halliwell. Ah, sí. Okay. Ella era... Eso eran diferentes personalidades. Abrirse. Baby Spice, que era Emma Bunton. Mm. Posh Spice, que era... Victoria Beckham. Claro. Antes de ser Beckham. Uh-huh. Scary Spice, eso era Mel B. Sporty era Mel C y ella era Ginger Spice. En esos días ellos iban a grabar algo. ¿Cómo hacemos para...? ¿Por qué no se retiraron antes? ¿Por qué? Porque... Bueno. Mire lo que nos mira acá. Esto fue el principio... Mire, Emilio, lo que mira allá. Esto fue el principio... Su inspiración, maestro. Vamos con Jerry Halliwell y esto, su primer éxito como solista, el álbum Schizophonic del 99, Look at Me. Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup. She wants it, he's got it, cold-blooded, hot gossip, superficial expectations. Look at me, you can take it all because this face is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm the drama queen if that's your thing, baby. to be Cupid. Fantastic, queer thinking, straight talking. What you see ain't what you are getting. Fast loving, slow moving, no rhythm, but I'm grooving. Old feeling, new beginning, superficial expectation. Look at me, you can take it all because this phase is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm a drama queen if that's your thing, baby. I can even do reality. That's me. Sometimes I don't recognize my own face. I look inside my eyes and find disgrace. My little white lies tell a story. I see it. En los originales hay cosas buenas para conocer. Conoce Dali, la nueva forma para pasar, pagar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura. Dale, cosas buenas para conocer. Les hablé de la última película del señor Al Pacino. A ver. ¿Cuál? Hunters. Parece una película maravillosa. La acaban de estrenar en una plataforma que se llama Amazon Prime Video. ¿Sabe qué papel hace el brother? El líder de un escuadrón secreto que busca nazis en Estados Unidos en 1977, que se volaron del juicio de Nuremberg. ¿Su opinión, Nicolás? Entonces, pinta muy bien. Cosas pues Pacino hace un gran papel, el plot es increíble y bueno, los productores de Hunters están custodiados por Jordan Peele, productor de Us, la producción de Get Out, el productor de una nueva película que ya no se puede ver, es lo que digo bueno, yo. Bueno, no, espérese. Pues hombre, esta película pinta muy bien, es una serie de 8 capítulos en los que sale Al Pacino con Logan Lerman, y la película se llama Hunters, Cazadores, Coronavirus. Bueno, tendremos los resultados del First Super Martes Tuesday a las 7 de la noche. Ya sabremos quién es el ídolo y se espera que Joe Biden, el hombre que... María Juliana, ¿cómo estás? Es el hombre que le gusta oler el pelo de mujeres lindas. Ah, sí. Que no hablan por teléfono. Gracias. No. No, no, tengo derecho. Muy bien, muy bien. Que da besos esquimales con la nariz. Y que las mujeres jóvenes las besa en la frente por respeto. Para mí, un ídolo. Nico, ¿me puedo apoyar? Prefiero a Bernie Sanders. No. Aunque lo acusan de ser muy de izquierda, ¿no? En el Partido Demócrata. No, dicen porque es que él salió de diciendo izquierda. Que por qué en Cuba sí se logró la educación y la salud gratis. ¿A qué costo, Nico? Bueno, exactamente. A quitarle a la gente su libertad económica. Bueno, pero... O sea, ¿usted qué saca con ser talentoso en Cuba si se va a ganar lo mismo que el vecino al lado que vive durmiendo? Dígame. No, pues yo sé. ¿Usted por qué se Yo no soy Bernie Sanders. No, pero pareciera como Bernusco. No. Y Bernie tiene que hacerse un diseño de sonrisa, porque no se le ven los dientes pero, de arriba. Pero deje el hombre. Él solo se le ve lo de abajo. Bueno, pero hay muchos presentadores de televisión que no se les ve lo de arriba y directores de programas de radio, ¿no? ¿No se les ve qué? Que hablan, pero la parte de arriba nunca se les ve que tienen dientes. Yo hablo y se me ven los dientes. Nico los tiene muy pequeñitos, sí, como unos pequeños ratoncitos, pero se le ven porque se sonríe. Pero cuando Bernie se ríe, se le pegan los dientes y como solo se le ve como un trozo mayor. Una encía, ¿no? Bueno. Bueno, ¿en qué estamos? Pequeña encía, sí. Cosas buenas para conocer. Cosas buenas para conocer, Nico. Buenas. Buenas. El Porsche 911, ¿usted le parece...? ¿Sabe que nunca le tuve amor a ese carro? ¿Por qué? Si es uno de los carros más lindos de la historia. Porque tal vez no tuve la suficiente capacidad económica para comprarlo. Bueno, qué lástima. ¿Cantan los carros, Nico, cierto? Uy, sí he visto. Me muero por los carros. Y el Porsche 911 es una de las referencias más recurrentes en la Porsche. Pues ellos, y esto es un poco cosas buenas para conocer, decidieron hacer un diseño exclusivo para aquel que quiera comprar la nueva línea del 911. Y están ofreciendo, el carro vale $106,000. Que, digamos, son como $400 millones de pesos, más o menos, un poquito menos. Pero entonces ¿cómo dicen, un carro si en Bogotá quiere, 400 millones? ¿Para qué? No, pero espere. Pero pues a la gente que le gustan los carros. No, pero ¿para qué? Pero si ellos quieren, son cosas buenas para conocer. Pues les dijeron, bueno, y si usted quiere un diseño bien, bien raro, usted puede darnos su huella digital. Entonces la imprimimos en un papel. Y esa huella digital va a ir como una banda alrededor de su carro. ¿Para qué? Pues, o sea, ¿como decorativo? Claro, es un diseño. El diseño, digamos, son los $106,000. Qué peligro, además. Más, sí, me parece un poco raro. Claro. Más $8,300. Que es lo que vale la impresión de la huella digital de uno en su automóvil sobre el techo y sobre el capó. Esto ya está disponible en los centros Porsche en Exclusive Manufacture en Zuffenhausen. Oiga, ¿y cómo le parece su huella digital disponible por ahí en cualquier lado? O es que tenemos la mente muy... Pero es más... Dañada. Es más, no sale toda la huella digital, es un fragmento, pero como es... Como una ilustración de su huella. Exacto. ¿Quién va a robarse la huella de uno en Alemania? Nunca sabe. Alemania, en mira, Alemania tú puedes dejar, no. Uno nunca sabe. Tú en Alemania puedes dejar tu cuerpo a ofrecer en un asiento y nadie te toca. Y en Zuffenhausen siguen derecho. O sea, tú puedes decir, tú puedes dejar la billetera y encima un morral de plata, nadie la toca. Pero como no tiene la mentalidad colombiana, entonces ¿qué necesidad que, hay? Tienes que cambiar. Tienes que quitarte ese chip. Cuando viva en Alemania, que no creo que lo haga nunca. ¿No te gusta Alemania? ¿Por qué? ¿Sabes que no? No me ¿No te parecen muy sensuales los alemanes? No. Y la ¿no música y el gente, ritmo y el sabor? No. ¿Y no te parece la gente que es muy cálida? No me gusta ni el idioma. El sabor de los alemanes. No, y el idioma es súper súper dulce. ¡Dulce! Muy dulce. ¿Ah? Manufactura en Zuffenhausen. No me provocan ir a conocer. No, bueno, Alemania. Uno dice en Estados Unidos una potato salad. Uno dice... en Francia, salade de pomme terre. Uno dice en Colombia ensalada de papa y en Alemania dice kartoffel. Exacto. ¿Ah? No. ¿Puedes creer esa maravilla? Los idiomas. Yo quise ser. Me parece como brusquito. Yo quise ser alemán, pero haber nacido mucho antes. Pues es mi padre me dio esas ideas. Bueno. ¿Tú no tienes algo bueno para conocer? Sí, una película. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les hablé un poco de que supuestamente vendría una nueva película de Los Simpson? Sí. Algo les alcancé a decir. Comentario que nos hiciste y pasó para nuestra mente completamente desapercibido. Pasó veloz, correcto, veloz, así como, y se fue. Como un albatros en el mar no que debemos, pica y se va. No debemos impresionarnos por repetir cosas malas. No lo voy a repetir. Pues, ¿cómo les parece es que no conocer. Viene Vamos, brother. Película de Los Simpsons, pero sí un pequeño cortometraje que se proyectará en las salas de cine antes de la nueva película de Pixar, Onward, que se estrena en Colombia el próximo 6 de marzo? O sea, que tendremos un pequeño cortometraje que habla... la historia de Onward. Sí, que habla, pero no habías contado lo del cortometraje de Los Simpsons. Es que a mí cuando me hablan de la palabra Simpson... ¿No te gusta? Yo lo primero que trato es de romper en los audífonos. Se tranquilo. Llama Maggie Simpson se ha quedado sin palabras. Playdate with Destiny. Es un nuevo cortometraje de Maggie Simpson. Ahí está. Pero claro, eso no era todo. ¿A ti no claro, te parece? La primera producción que hacen los Simpson bajo Disney. Bajo Disney, así es, bajo Emilio, el sello Disney. No recuerdas la película de los Simpson que es tal vez uno de los... La del puerco araña. Es del 98, puede ser. 2007. Pero perdón, te voy a hacer claro, yo fui fan de los Simpson toda la vida. No, la película de cine la vimos. Puerco araña. Yo fui fan del 2007. Puerco araña, 2007. Claro, sí, 2007. Sí, que era mucho antes, ¿sabes? 2007, fui yo con sí. él a verla. Yo fui a verla. Yo sí agradecería muchísimo que no. Domo. Es que él pensó que era una cosa medio infantil. Nos tocó explicarle que era una cosa más bien adulta. Claro. Era una guerra nuclear. Era una guerra nuclear. Schwarzenegger era el presidente de los Estados Unidos en esa película. ¿Yo por qué debo aguantar ese maltrato visual ante mis ojos? A mí me gustan los Simpsons. A mí también. Yo tenía almohada de Bart. ¿Sí? Sí. Nico, yo le he dicho a usted que hay puertas para salir. Y yo estoy viendo una muy próxima. Perdón, seamos claros, yo creo que a todos nos prohibieron. Y otra pregunta es, Laura Hoyos, ¿qué está lagarteando? No, se fue por allá como con una chancleta, como a matar zancudos, yo por allá. ¿Se fue detrás del doctor Ramírez? ¿O la guía para la vida de Bart Simpson? No. Bueno. No llegó a Medellín. A mí en el colegio me hicieron quemarlo. ¿De verdad? Sí. Tengo que preguntarle ahorita que vuelva. Pues es que acuérdate que los Simpson toda la vida en contra de lo que era la convención, el establishment. Claro. Ahora, luego de eso surgieron unos programas mucho más elevados de tono, como por ejemplo South Park. South Park era fuerte. O Family Guy. Buenísimo. Family Guy también. Pero los Simpson fueron los primeros. Fueron pero los Simpson la primera son... caricatura en prime time. Además, recordemos una cosa. Los Simpson los estrenaron en el 80. Hay 8, tiene mi edad. Era la primera vez en creo que 25 años que un programa de caricaturas se estrenaba en primetime en Estados Unidos. El anterior fue los Flintstones en los 60. Los Picapiedras. Y Tom y Jerry lo presentó Producciones GES. Es un poco irresponsable lo que se hizo en 1996 a las 7:30 los viernes. ¿Y cómo les iba? Lo repetimos 9 veces. ¿Y funcionaba? Ilegal. ¿Y funcionaba? 43 puntos de rating. Divinamente. Pero eran solo 20 capítulos. ¿Cómo hicimos 80? Nadie sabrá. Que nos lo cuente Inravisión, que ya no existe como malpasó esa prueba. Bueno, tranquilo. Manimal. Tommy Jerry era genial. Manimal pasó en Colombia 70 capítulos. Hicieron 13. Es Manimal. 13. Nunca vi. Manimal es. Tú has visto cuando, por ejemplo, una mujer es caballo en la mañana y por la noche. Bueno. Bueno, tampoco. Bueno. Bueno. Bueno, pues quería dar un ejemplo. Hijo de demencia, ok, ya entendí. Bueno. No, Manimal era un hombre que se convertía en animal. Así de sencillo. Bueno, pero a ver, vamos a recordar de qué se trata. Onward. Onward es la historia de dos elfos. Y su mamá les da de regalo una piedra que tiene la posibilidad de que su padre, que era un elfo papá, vuelva y esté un día con ellos. Es toda la historia. Vamos a ir a verla. Buena película. Me parece el guión más brillante que he visto en mucho tiempo. Quería aclarar algo del Super Tuesday. Los resultados comienzan a darlos en media hora. Pero el ganador lo sabremos por allá en tres. Yo creo, pues que ¿no? California no está... Ah, perdón. Me equivoqué. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos hablando de Carolina del Sur. Yo me equivoqué y con la humildad lo acepto. Bueno, Emilio. Sí. Tenemos más oyentes de boletas. Vamos, Nico. Te presentamos Dale, la nueva forma con la que ahora puedes pagar, pasar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura. Sin necesidad de efectivo y desde cualquier dispositivo. Regístrate ya en www.dale.com.co. Pasa, paga, recibe plata y dale. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Continuamos con algo de música entonces? Pues tú decidirás si nos vamos al cadalso, al abismo o nos sacas de esta desgracia. Bueno, yo lo saco. Vamos con esto, uno de los sencillos más recientes de Mariah Carey. Esto salió hace unos meses como justamente parte de la banda sonora de una serie de Disney, de ABC. La serie se llama Mixed-ish, que es un spin-off de Black-ish, que es una serie en Estados Unidos muy, muy exitosa. Esto se llama así, In the Mix. Oh, they keep trying, but they can't stop us, 'cause we got divina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Just a sign to know the way you're feeling. There's a long. Bueno, pues el anterior repaso fue un desastre para mi grupo, pero pues yo cumplo con culturizar. Puedo leer antes del arepaso, si me permiten. Uh-huh. Lingotes de Oscar Alarcón. Microlingotes. ¿Puedo leerlos o no hay por qué leer esto? Microlingotes. Tengo 10 microlingotes. Oye, María Juliana. Estoy escribiendo el nombre en el papel del arepaso. Ya lo habíamos dicho, en la Casa del Anillo ahora aplican el derecho de Nazar. ¿Qué? ¿Vamos a poner serios? ¿De verdad? Ahora el avión presidencial lo llaman el Expreso de Armenia. Esto es la, si Aida Merlano regresa a Colombia, La Habana, Lin. Esos son los que más me emberracan. 3. Char. Esos son los que más me dan piedra. Al director de la memoria histórica se le olvidó mandar una carta. Y ahora sí vamos con los de la última colección. ¿Puedo? De microlingotes. Del señor Oscar Alarcón, que usted lo admira profundamente. Me parece gran sección. ¿Cuánto diéramos para que lo del coronavirus fuera cuento chino? No, siéntese. Entre la declaración de Uribe y la declaración de Merlano, que entre el diablo y escoja. Lo de Uber fue pasajero. Bueno. Y este ya, Nicolás, acérquese para que le pido el favor de que hagan sonidos. A ver. Se fue la luz en un motel. Sí. Por un coito circuito. No hay babas para pegarlo. ¿A ti te gusta esta literatura o te parece un poco boba? Un poco boba. ¿Le pagan por ello? Y bien. ¿Para qué le pagan bien? Las cifras del coronavirus a la fecha sobrepasan los 80.000 casos y muertes sobrepasan los 3.000. Este es un dato más interesante. ¿Cómo? La peste bubónica, que fue en el siglo XIV... mató a muchas personas de los habitantes de Europa. ¿Cuánta gente se murió por la peste bubónica en el siglo XIV? ¿Al ángulo? Sí, tienen 40 segundos. Bueno, mira. Además es que después de los microlingotes, pues es mucho menos. Pero... tenemos un menos uno a la vista. Para aguantarse estos de 100 horas hasta las 4 de la mañana tirando resultados. Bueno, pero es lo que está mandando la... Faltan 20 segundos. La parada, pues. Faltan 17 segundos. Faltan 15 segundos. Faltan 13 segundos. Faltan 10 segundos. Sí. ¿Ya escribieron todos? Paren la música. Desgraciadamente sí. Arranquemos con... es que Laura Pontón, es que no me sé el apellido. Franco Pontón. Bueno, yo puse 3 millones de personas. Perfecto. Jonathan. 5.400 víctimas. O sea, usted es un ídolo. ¿Qué? Copa Mundo. Juliana, 570.000. Laura, 2 millones. Orlando, 1.200.000. Y Nicolás, 100.000, ¿cuántas dijiste tú, brother? 5.400. Menos uno fulminante. Les voy a dar un dato. Los originales. La corrección. Le pido disculpas a nuestros oyentes por el bajo nivel histórico de los ocupantes de esta mesa. De esta nave. En el siglo XVI, una epidemia denominada Cocolitzli acabó con el 80% de los aztecas. Sí. Esa no es la pregunta. Entonces, solo fueron 15 millones. Estos señores de la peste bubónica es del siglo XIV. Si estuviera aquí Juan Esteban Costaín, me lo diría perfecto. No lo dudo. Mató a 60 millones de personas, que es la tercera parte de los habitantes de Europa en ese momento. ¿Tienes algún comentario, María Julián? Ninguno, Jaime. Nico, ¿algún aporte o usted no, ni siquiera, usted cree sabe que yo creo, Arancón? Yo creo, eso le iba a decir, yo creo que usted no debería leer los microlingotes antes, antes de una arepazo. Ay, qué basada. Que queda uno, concentra. Queda uno muy disipado después de la lectura. Atontado, atontado. Cierto, queda uno disipado. Confundido. Sí, como... Sí, 60 como, millones. Atolondrado queda uno. ¿Tercera parte de la población de Europa? Tercera parte de la población de Europa se murió. Siglo XIV. Sí, 1300 algo. ¿Qué era la peste bubónica, Nico? Costain nos resuelve esa duda. Pero con lujo de detalles. Uy, no, ¿quién lo calla? Pero a usted le da rabia que Juan Esteban sepa y usted no. Es que sabía demasiado, como decía sabe la mafia. Sabía demasiado y me cae sabía demasiado. Bien. Así, téngala. La peste negra. ¿Qué? Bueno, mi hermano, esos están invitados a ver el fin de semana. Bueno, entonces usted no... ¿Se pueden disculpar con los oyentes todos? Pena. Yo insisto. Esto no me vuelva. Tres ilustres oyentes. No, yo no me voy a disculpar. Esto no fue accidental, ni mucho menos. ¿No? Esto fue preparado, fue toda una conjura de Jaime leyendo los microlingotes para jugar con nuestras mentes. Yo no permito eso. ¿No? No. ¿Qué vas a hacer al respecto? Perdí. Ya, ese es el primer costo de esto, pero es un la costo, derrota. Pero dijiste que no le costó muy alto. Cierran Vermont y Virginia en 6 minutos. ¿Por qué? 1.324 delegados. ¿Cómo da el arepazo, Laurita? Deja de estar riéndote de todo. Pero, no coqueta, me puedo reír con Nicolás, de verdad. No, María Juliana, nadie. Nicolás, Jonathan y Laura Franco tienen 2 puntos. Está arrancando cada uno. Lento el mes ahí en los arepazos. Yo tengo 1 punto y Orlando 2. No, está de moda estar del otro lado. Pero yo no entiendo, Orlando, de Orlando dónde saca puntos. Agarra la caña tiene, así si le dices eso. Con la ¿qué? Vida te da sorpresas. Estar sorpresas del otro lado. Te da la vida, Orlando. Decía el filósofo. Coge esa ¿cuál filósofo? Ruta. Rubén Blades. Rubén Blades. Expreso. Filósofo. Expreso. ¿Usted cree que Oscar Alarcón nos está dañando la inspiración? Pues es que yo creo que no debe ser leído antes de un arepazo, ¿sabe? El Dow Jones bajó y la módica suma de 785 puntos. El Nasdaq bajó 268. El Standard & Poor's 500, 86. ¿Qué pasaría en la... en los datos de Colombia? A la pregunta, Nicolás. ¿El producto más ridículo que has visto a la venta? Yo ya dije todos los míos. El dólar bajó 58 pesos. ¿Y entonces en cuánto? 3.455. Y el Dow Jones bajó 785. Uh-huh. Curioso. Despegamos. Los muñecos de acción de Donald Trump, que el peluquín parece una muñeca troll. Jaime Hunters es una serie y dijiste que era una película. Dije que tenía 8 capítulos. Es que de verdad. Aquí Daniel Faura me dijo es una serie. Sí, David Ortiz, yo sé, son varios capítulos. Dije, son varios capítulos. Dije, película. Pero de verdad, téngame un poquito de afecto. Bueno. Las obras de arte moderno y su precio. La película de Los Simpsons se basa en la novela Under the Dome de Stephen King. Un baño portátil. No me imagino querer sacar un tabaco. Perdón. ¿Cómo? No, es que a mí la palabra tabaco está ahora no. El poop box, una caja que se supone que es para recoger los desperdicios del perro. Cara como si fuera de oro e inútil como una suegra. Jaime, en una de esas televentas vi un aparato que permitía a las mujeres... No. ¿Qué? Yo cuajo la emisora. Todos los de brujería. El fútbol femenino lo van a sacar adelante los hombres. Redu Fat Fast. Ah, yo te recomiendo Redu Fat Fast. Redu Fat Fast. Pero tienen que hacer lo siguiente, te digo. 6 horas de ejercicio al día y no comer nada durante 8 años. Y ahí funciona Redu Fat Fast. ¿Ya está preso? De verdad. ¿Ya está preso? Con problemas, ¿no, Jorge Jané? Sí, eso. Sí. Oye, pero sí. Todos lo conocen como sí. Si fuera familiar, ¿no? Jorgito Jané es que se entró en la casa de todos los colombianos. Ponta. El producto Redu Fat Fast. Bueno, don Emilio Sánchez, entonces, tu urgencia. A ver, uy. No, no me conmueve. Vamos, Emilio. ¿No? Ok, bueno, les voy con un estreno. Les voy con un no, temita. No, tu música sí me conmueve, es una disco. Llamada que... Sí. Les voy con un temita del nuevo disco de Sergio Méndez. Sí. Pues a ver, bro, esta es compuesta por dos ídolos nuestros, Joao Donato y Ronaldo Bastos. Que yo me arrepiento... Que Nicolás estaba en la mitad de una entrevista y yo por estar pensando en el timing del programa, Nicolás se paró y me dijo, es el colmo que usted ha cortado a este señor porque nos estaba contando claro, las historias más lindas del mundo de cómo comían basura con John Gilberto. Exacto. Gilberto, claro. Yo me equivoqué. Gran y craso error. Bueno, es que mientras tanto en la otra línea estaba Deodato diciendo no me molesten, ese, yo no quiero hablar no de ese gusta señor. Hablar. A Deodato no le gusta hablar. Estaba diciendo, y además no, y estoy comiendo, no me molesta. Y el yerno tiene... El yerno es Justin Bieber. Tiene Lyme disease, dale. Bueno, vea. Pues este es un tema nuevo que grabó Sergio Méndez para su nuevo disco. Arreglo de Joao Donato. Los pianistas son Joao Donato y Sergio Méndez. La vocalista es Graciña Leporace. Esto se llama así, Muganga. Muganga. Los originales en Bogotá, 94.9. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Let the morning song proclaim. The light of the world. Let the golden day unfurl. On every hill. ¿Beethoven fue un chico malo? ¿En qué sentido? En su comportamiento. No sé. No creo. No sé. No creo. No me consta, pues. Un peregrino a Bonn y Viena, un hombre que nació hace 250 años, lo único malo que tuvo este chico es que se volvió muy sordo. Y aún el más casual visitante a Viena no puede evitar ser bombardeado por la importancia de Wolfgang Amadeus Mozart en esta ciudad. Es el orgullo. Hay chocolates que se llaman Mozartkugeln, cafés que ofrecen tortas de Mozart, tiendas de souvenirs donde venden llaveros de Mozart, patos con la cara de Mozart. ¿Patos? ¿Pero patos de caucho? Ah. Pero no se equivoquen. Yo adoro a Mozart, dice este escritor del New York Times, porque pasó toda su vida ahí. Pero Beethoven, ¿saben cuánto tiempo vivió Ludwig van Beethoven en Austria? ¿Cuánto? Sus últimos 35 años de vida. ¿Sus últimos 35 años de vida? Beethoven. Bueno, pues si usted me dice los últimos 2 años de su vida. 35. Los últimos 35. ¿Qué dije? Me equivoqué. Vivió 35 años. Dice. Sí, como que hubiera vivido 200. Claro, porque es que los últimos 35 es como si. Bueno, yo lo digo, lo tradujo del inglés mal, pues. No, pero es que los Beethoven spent 35, his last los 35 años years. Que vivió. Si usted dice, no, es que vivió 35 años allá, pero los últimos, uno piensa, los últimos 6 meses de su vida. No, ¿o? Dice his last 35 years. No, pero es un virgen el que escribe el artículo. Es que ¿cómo se llama? Que... Billy Martin. Escríbale una carta. ¿Cómo se llama? Paige McAllen. Billy Martin. Bueno. Y fue en Viena donde escribió la mayoría de sus trabajos, incluyendo las 9 sinfonías. Y cambió muchas de nuestras ideas sobre qué es la música, el arte y lo que es un genio. Beethoven es el hombre más reconocido por grandes compositores del mundo. Su música y la historia, cómo luchó con desespero por su sordez, componiendo obras maestras una tras otra, inspiraron al mundo entero. En la Librería Nacional Austríaca en Viena hay una exhibición enorme que incluye los manuscritos originales. Eso es algo que a mí me gustaría ver. De su novena sinfonía. Eso es algo que a mí me gustaría ver. Vivió. Sí. O sea, lo que están diciendo aquí básicamente es que él es más que Mozart en Viena, porque Mozart fue muy joven. Beethoven llegó a vivir más de 50 y tantos años. Y tuvo su época más prolífica allá. A ver, eran solo 9 sinfonías, pero eran las 9 que tocaba hacer. Era eso. ¿Y esos chicos 9 sinfonías. Sí, verdad. Tenía malo el oído. Recordemos, Stanley Kubrick solo 9 películas, pero ¿qué películas las que hizo? Matado por notas reales aquí. Pero real, Realmente, si usted no tiene la dirección del programa a veces, entonces el director se puede dar esos lujos de hacer un juego de palabras, ¿no? Guzmán. Pero eso no es como los lingotes, no es como lo mío, chico malo. Va para allá. No oía bien. Va para allá. ¿Cómo se llama? ¿Anacrónico? ¿Cómo se llama eso? No, un retruécano, un anagrama. ¿Qué pero quiere? Es un anagrama. Nico, un chico bien... Él tenía muy mal los oídos. ¿De verdad? Tenía el oído muy malo. Esto es increíble, esto que acabamos de oír. Pero hice una narración en tiempo real. Los últimos 35 años. Ah, bendito dicen, favor, ¿no? Qué últimos. Pero me confundí, ahí de quién estaban hablando. Años. Los últimos 35 de Mozart. De Mozart. Beethoven. De Beethoven. 35 años. ¿Cuál es el inglés? Voy a leer en inglés a ver si algún profesor de inglés me saca. Dice, a ver, no, es que este tipo estaba agonizando. Por favor, no, no, en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Me dejan hablar. Don't get me wrong, I love Mozart. And it's charming to see the city where he spent the last decade of his life, celebrating him with so much kitsch. But Beethoven spent his last 35 years there. Yo traduje lo no. que dice ahí. Ah, no, ahora sí no, clarísimo. O sea, es que Beethoven pues sí vivió más de 35. Es que Mozart solo 35. Los últimos 35 años. Dice el años. Artículo en inglés. De Beethoven, pero de Beethoven, no de Mozart. Lamentamos mucho la muerte de Nicolás Samper, que vivió los últimos 43 años de su vida. En Bogotá. Pero es que está refiriéndose a Beethoven, ¿verdad? No a Mozart. ¿De verdad? Hermano, pero es que él no lo dice por el tiempo que vivió, sino porque si tú dices los últimos, vas a hablar de un fragmento pequeño de tiempo. Y le dice, y Beethoven, no, 35 años. Y Beethoven vivió mucho más de 35. No, mucho más. Hola, pero no me he entendido, voy a volver a leer. A ver. Beethoven spent his like 35 years there, and it was in Vienna that he wrote or premiered most of his major works, including all 9 symphonies, and changed many of our ideas about music, art, and genius. Yo no estoy traduciendo mal. De los 50 y pico, sus últimos 35 años seguidos, no salió de la ciudad, se quedó allá. Exacto. Como y ahí sí citizen. Está bien, y ahí sí está bien dicho. Pésimamente escrito. Ahí está. No, yo no lo escribí. Lo escribió Billy Martin. Pésimamente ¿cuánto escrito. ¿Cuánto vivió Beethoven? Pero díganme. ¿Por? Vivió mucho ¿por qué no más buscas? De 35 años. Ya lo voy a buscar. ¿Dónde? Pues me tocó ir. No, yo te arranco. No, yo arranco. Ese raciocinio tuyo es muy raro. Yo arranco ya. Este sí está peor que Billy Martin. No. Beethoven vivió más de 35. 56 años, tampoco mucho. O sea, yo pensé que iba a ser 80 y pico. El tipo llegó allá y se aplastó 35 años a vivir. ¿Por qué hacen esa referencia, esa reflexión? Porque todo hablan de Mozart y Mozart y Mozart. Pero un minuto, hay un señor que vivió sus últimos 35 años de vida acá. E hizo todo acá. Por lo cual hay que darle el crédito más grande que Mozart. O sea, a los 21 años se fue para allá. ¿Cuánto vivió Mozart? 56. Solamente 35. 56 años. ¿Cuántos años vivió Beethoven. Mozart, señorita? Mozart vivió 35 Mozart. Exactos. Por eso esa es la reflexión. Que... ¿Y qué es más valioso? En menos tiempo, Mozart hizo más cosas que Beethoven, ¿quién? Que tuvo 35 años para estar carajeando. El rey de la música clásica, el ídolo. Acabamos de descubrir lo que nos faltaba, un máster fuera eso, en erudito sinfonías, en erudito en sinfonías. Yo ya, de verdad, no sé cómo manejar. Yo no sé qué hacer, pues. Exacto. Yo no sé qué hacer. Él está haciendo un paralelo. Yo no sé qué hacer. Pero llamemos a alguien que sepa ver. O sea, creo que Beethoven fue importante. Y Mozart también. Pero es que Mozart era el niño que a los 4 años tocaba 15 instrumentos. Beethoven no tocaba eso. No, no importa. Y que a los 6 años escribió su primera sinfonía. Pero escribió muchas. Pero es que Beethoven hizo 9. Beethoven hizo 9, pero es que. Pero en menos tiempo. ¿Qué hizo? Vivió menos. Hola, este tipo es imposible, ¿no? Estoy que pongo una parte de la novena sinfonía de Beethoven. ¿Dónde estás, Beethoven? No, pero yo la verdad... Me aburro, Beethoven. Yo creo que esta mesa para mí es inmanejable. ¿Por porque qué? Porque salió un genio de música clásica hoy, que era lo último que nos faltaba. Lo que faltaba. Y eso que no hemos hablado de Liszt. No, y Schubert. ¿Por qué? Hay que amareos de la radio. Y el otro señor, el que adoran todos los que consideran que es el más brillante de todos. ¿En dónde? En la música clásica. Ah, pensé que en esta mesa. No, usted me. Claro. Johann Sebastian Bach. Ah. No, no me ponga por... Yo le digo Johann Sebastian Bach. ¿Cómo será mi admiración? No, mire, yo lo que acabo de presenciar en este momento es una persona, primero con desconocimiento total del idioma inglés y su manejo, pero lo más grave... Está pésimamente escrito ese artículo. Acaba de decir el señor es que Mozart es superior a Beethoven. Y yo sí quisiera... Sin duda. Yo quisiera sentarme... Pero sin duda. Con un cátedra... A ver, oyentes, por favor, o apoyan o desbaratan al calborotas este, ¿sí? Exactamente. A las pruebas nos remitimos. Y las pruebas están en el artículo escrito Amadeus de la radio. Billy Martin. ¿De qué edad murió Mozart? 35 años. 35 exactos, por eso. ¿Qué tal el cansancio? No, quedé rendido. Menos mal. Bueno. Así terminamos hoy esta sección. Este artículo muy mal escrito. ¡Ya, hombre! Vámonos con... Una oyente, perdón. Perdón. Estoy que no puedo. ¿Quién está en la línea? Aló, buenas noches. Qué pena contigo, pero es que nos apareció un genio de música clásica y nos tocó hacer un análisis muy profundo. Sí, estaba escuchándose Nicolás. Es un ídolo, ¿no? Sí, señora. Sí, señor. Se inventa lo que puede. Oh, sí, eso sí es verdad. Como un buen periodista, alguien me dijo, periodista que no invente no es periodista. Exacto. Exactamente. Bueno, la imaginación. ¿Hace cuánto nos oyes, mi querida? Pues hace muchos años, porque en el 2017 tuve la fortuna que su merced me dio las boletas para ir al Jarro Café, ahí en el Andino, ahí cerquita el Andino, me la dio cuando estaba de Barrey y todo. ¿No? Sí, yo soy la que estoy aquí en el Galerías, que le digo yo que trabajo aquí, en una, que tengo un almacencito aquí en el Galerías. Yo siempre, todas las tardes los escucho, es mi entretención escucharlos siempre. Y ya en el 2017, ya estamos en el 20, hace 3 años que su merced me dio semejante regalo tan lindo. Que ya fue, cool. Fue Nicolás Samper, ¿no? Él se inauguraba en este programa. Claro. ¿Usted es del 16? Con mi generosidad. No, o del 14. 14. 2014. Nicolás lleva en este programa. Sí. 6 años. Y yo cómo voy a aguantar eso. Y cada vez le suben más el sueldo, a mí menos. ¿Verdad? Porque yo soy el director. No, porque esa cultura clásica. Nah. ¿Qué hacemos con eso? No, esto lo vamos a analizar de aquí a un año. Miren, si quieren llamo a Pachito. Te vas al concierto, acá. Linda. Quédate en la línea, lindo, mi amor. Tan lindo. ¿Con quién vas a ir? Creo que con mi hermana o mi hija. Con alguna de las dos. A ver. Oye, ¿tú qué edad tienes? ¿Puedes decirme la que quieras? Claro, 64. ¿Y para qué vas a ir a ver eso? Porque toda la vida yo siempre he escuchado esa música. Me encanta. ¿Y tu la hijo cuántos años tiene? La hija. Mi hija tiene 37. No, ella sí, pero tú deberías cederle eso. No, pero déjela. Ay, pero mire que yo eso me encanta, toda claro. Esa música. Puede que no hable mucho el inglés, porque además, como dicen por ahí, no. No hay que saber inglés para que oigas. Pues cuando se me hace pregunta canciones, yo digo, me pregunto una canción, voy a quedar corchada, porque yo para el inglés y no, pero me gusta la música. Hay que ir a ver a Adam Levine. Sí, claro. Hay que ir. Sí, ese día también está Evita Rey ahí. Entonces, me da mis boleticas, Jaimito. Ya te dejo Orlando para que te susurre al oído, inclusive las está entregando en italiano, ¿oíste? Ah, sí, lo habla muy bien. Bueno, me parece que alguien va a perder las boletas. No, Nicolás. Es que Orlando, no, digamos, chapucea el italiano alguna dificultad. Oiga, Nico, ¿y usted para los compositores italianos qué tal? Por ejemplo, Vivaldi. Carísimo. No, espere, hay que dejarlo. No. ¿Qué va a ópera? Espere, vamos a hablar de óperas. Eso. No sinfonías, óperas lo suyo. Óperas, óperas también que van a poner. Ese calborota, bueno, ya quédate en la línea, ese calborota, sí, joder, él terminó, vivió sus últimos X años, hace referencia a que el señor murió, así haya habitado. No hay que ser un genio para entenderlo, Jaime. No dije nada. Si lo hubiera dicho Martín de Francisco, qué genialidad. Laura, tu opinión. Estamos totalmente de acuerdo. Me gusta mucho el gusto musical de Augusto Nicolás. Es el Beethoven de la radio. Eso. Y habla mucha cháchara. Eso. El comercial del man que escupe la flena gelatinosa, aunque la... más. ¿Cuál es esa? Me trajeron unos calzoncillos, Nico, con conexión a Bluetooth. ¿Cómo es eso? Cada nalga tiene una función. Cómo contestar o colgar el teléfono, cambio de emisoras, solo con un suave apretón de nalga, muy útil en Transmilenio. Aporto fotos si se necesitan. Tenemos un ganador. Me parece. Yo lo pero las pruebas. Aporta las fotos, mentirosos. Seguimos. El Revertrex, magnífico producto para no envejecer. Ah, el de aquella. Según sí. Amparo Grisales, la sabia naturaleza de la eterna juventud. Buah. Y es verdad. El manual de Carreño. Los muñecos de Donald Trump. Bueno, ahí vamos, Emilio. Yo quedo altamente complacido porque hicimos media hora de programa supremamente agradable. Con las genialidades de Jaime y las impertinencias de Nicolás Samper. Y hablando de ópera, de Beethoven, no, de Mozart. Y manoteando aquí que Mozart era mejor. Esto, ¡es mejor! Esto hay que grabarlo. Es mejor. Grabado. Beethoven, ¿dónde estás? Beethoven creo que fue bueno. Música, maestro. Bueno, yo creo que este... A ver, Nico... No garantizo, no sé mucho, ¿sí? Pero creo que fue bueno. No, pero ya habla de la parte de la ignorancia. Dice que no sabe mucho. Es que yo no soy experto. A ver, deme su opinión entre Beethoven, Mozart y este, Coldplay. No, pues por supuesto Coldplay. Pues son unos magos. Qué grande, Nico. Vamos con esto, este remix de Orphans. en los originales. El mundo al instante. Mundo al instante, sigamos con el Super Tuesday, que es hoy, en el cual se define en gran parte lo que va a pasar con los republicanos. Los primeros resultados se cierran en 4 minutos 38. Yo creo e insisto que enfrentarse a Donald Trump es muy difícil en este momento. No hay manera, la verdad. En este momento Biden no. Acaba de ganar Virginia, Sanders acaba de ganar Vermont. Esto aquí es rapidito, que son los primeros que cerraron, y van cerrando más estados. Hoy van 1,374 delegados, y ustedes entienden que en Estados Unidos el voto es de delegados. O sea, en las últimas elecciones, ¿cuál es la risa, Laura? No, ya me toca preguntar. Pero usted es la señora que se ríe. Todo el día se vive riendo. La señora hoy es de que se ríe. Nicolás hace mucho desorden, muchísimo. O sea, yo sí vi que le estaba haciendo caritas desde allá. Yo estoy quieto acá. Quieto. Pero, bueno, Nico, ¿pero por qué no me comparten el comportamiento de Nicolás durante todo el estamos chance. Hablando del supermartes. Estoy quieto acá. Pues, o sea, incluyanme. Yo no estoy haciendo nada. Bueno, vámonos entonces a las siguientes preguntas. A ver. El mundo internacional. Les cuento cositas. Por ejemplo, porque quiero contar algo chévere, algo bueno. Bueno, encontraron en la costa de Mississippi, a 2.000 metros de profundidad, un yate lujoso que se desintegró hace 75 años. Pero ¿sabe qué encontraron? Que en los yates se pegan los microbios más antiguos del mundo y se quedan ahí de por vida. Las formas más pequeñas de vida se hacen en las alfombras rojas de los yates. ¿Ah, es sí? El artículo. Con eso digo. Nicolás, muchos niños murieron hoy en un tornado en Tennessee. 25 personas muertas. Por fortuna aquí no tenemos la desgracia de los tornados en el centro de Estados Unidos. María Juliana, Nico, no te casas así, miren, de esta manera. Así, piconcitas, picas. Apple tendrá que pagar una multa de 25 millones de euros porque por habérseles comprobado que ralentizan los celulares de modelos viejos intencionalmente para que tengamos que comprar nuevos. Y todos sus productos. Todo. Todos. Perdón, yo tengo uno nuevo que yo jamás compraría, que me regalaron. Que no lo sabes usar. Y lo que sé usar se bloquea. Lo bloqueas y tú. Ese es el último modelo. El último. Tengo otra peculiaridad que me tiene muy nervioso y algún día la voy a embarrar. Hablo con Nico. Y todo queda en un mensaje de texto en usted, un nombre. No, es que ¿cómo así? Es que hay una función, no, pilas con eso, es que hay una función en WhatsApp. No, ahorita me lo arregla. No, es que eso no se arregla. Hay una función en WhatsApp en donde usted puede hablar, o sea, uno puede dictarle al WhatsApp y el WhatsApp le escribe a uno. Eso no lo tengo en mi iPhone. Claro que sí. Sí, sí. Todos, ¿cómo, mueche? Todos lo tenemos. Mueche. Eso es facilísimo. Uno pone ahí, aquí sale como una tabletica, ¿no? Sí, el micrófono. Y uno empieza a darle y ahí te sale todo el mensaje. A ver. Es así de fácil. ¿Veo? Yo no lo tengo. ¿No? No, no lo veo. Bueno, en los nuevos. No, mire, yo hablo acá y no se está grabando nada. No, pero eso es porque uno es picha una vaina. y usted al espichar la vaina... Oprime. Espichar. Odio la palabra espichar. Es que oprimir me siento odio. Como hablando de malvaviscos va, en el pero cine. Pero ¿cómo se va a oprimir uno una espinilla? Ay, claro. Espicha. Espichar. No, más, odio, me voy a oprimir un grano. Palabra no fea y esa. Pero sí, oprimir Espichar. Espiche. Pero oprimir un botón. Espiche el botón. Hermoso. Horrible. Hermoso. Un espiche del ascensor. Horrible. Mira. ¿Oprima el botón del ascensor? Sí, oprima. Obture. No, yo no sé. O hunda, pues. Hunda ese botón. ¿Qué es? ¿Qué diferencia entre obturar y oprimir? Porque obturar es en la fotografía, ¿no? Obture. Obturar. Claro, obture. Es más, voy a buscar si espichar de verdad existe. Yo creo que no. ¿Perdón? No, es muy feo. Ahora estamos en una cacería de brujas en esta mesa. O sea, no se nos... Cualquier error... Se nos dañó el programa, sí, pues. Sí, todo es una cacería de brujas, mejor dicho. Todo. Obturar. Vea, se me cerraron todo. Todas las páginas. Sí, mire, por obturar mal. Me está fallando el computador. Por estar oprimiendo mal los bueno, botones. Bueno, entonces yo de pronto empiezo a hablar con alguien... Claro, entonces... Y sale una vaina de dos páginas. Exacto, hay una vaina que uno espicha en el WhatsApp y se cumple como una función de dictado, haga de cuenta. Entonces, usted no quiere escribir, tomarse como el trabajo de escribir cada una de las letras, usted lo que hace es que le habla al WhatsApp y eso le va copiando ¿Pero usted. ¿Cómo le dice uno? Hola, WhatsApp. No, hay una vaina... Siri. Hay una vaina que uno espicha y... Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Uno espicha una vaina ahí y... Ahí le sale un dictado y uno empieza, hola, ¿cómo estás? ¿Aló? Miren. ¿Aló? No, pero es que dictes, no que hables con él. Nico, ¿cómo estás? ¿Aló? Ah, sí, mira. Ay, lo acabo de descubrir. Pero este no es un programa. Esa vaina se lee. Este no es un programa en homenaje a Apple. Hay gente que tiene otros productos, Laura. Pero el de Laura también funciona. Claro que sí, el mío también funciona. Pero no es Apple. Android. Es Android. Bueno, es que tengo el colon inflamado. ¿Qué tiene que ver la tos? Bueno, pero no tiene notas, quiere hablar algo. Tengo notas, pero un crisol. Haga una nota. Mire, el derecho de retirada, ¿lo conoce? No. Es algo que yo a veces me tomo aquí, que es cuando pasa algo que no está bien. Y te vas. Yo tomo mi derecho de retirada. También lo tienen los empleados franceses. En lugares como museos, estaciones de en muchos lugares. ¿Se pueden ir? Claro. ¿En qué consiste la legislación francesa laboral? En que si usted primero ve, los franceses no trabajan. Pero ojo a esto. No, debo decir. Es que a esto voy. En el código laboral está incluido que si usted en el trabajo tiene un motivo razonable para pensar que hay un riesgo grave o hay un peligro inminente para su vida o su salud, usted se puede ir. ¿Qué está pasando? Todos los empleados de museos, de estaciones de metro, de lugares, digamos, con alta concurrencia de gente, están diciendo, ¿pero el coronavirus qué? Yo, el Louvre estuvo cerrado el fin de semana y muchos empleados del museo dijeron, nosotros no vamos a trabajar porque vienen ¿y pueden muchos no ir? Turistas, sí, está avalado en el código laboral. Imagínese, si tú crees que vas a tener tanto, o sea, lo que quieran o, digamos, una vez. No, digamos, dicen, no, pues es que yo creo que no hay condiciones para trabajar en este momento. Y le siguen pagando. Entonces, la preocupación... Porque yo estoy muy preocupada por el coronavirus. Pues la preocupación que tienen los pues si quieres, puedes usar tu derecho de retirada. Ok, ¿no? Acá hay. Claro, pues, no sé. Puedes irte y de regreso averiguamos. A ver, a los dos meses vuelve. Hoy no, vengo a trabajar. No, ¿para qué? ¿Quién es usted? ¿Trabajar a dónde? Niña, no le funciona la tarjeta. Sí, exacto. El lío es que lo que están diciendo en Francia es que lo más probable es que se presente un gran caos en el transporte y pues con el recibo de turistas. Porque los empleados están diciendo qué pena, que pero eso está en el código laboral. Yo tengo derecho a aplicar mi derecho de retirada. Es decir, si yo veo que en este ambiente puede haber gente con coronavirus, yo me tengo que ir a mi casa. Es que hace parte del código. Tiene que tener una limitantes. No. Pero ¿no? Antes, nadie trabajaría. Situación, yo creo. No, pues no creo. Que... No, pero aquí están viendo que en efecto dicen, me parece que puede ser peligroso para mi salud. ¿Qué, hermano? Haga programa. Yo no entiendo ya qué pasa. Ya terminé la nota. No, pero muy Eche buena. Eche todo el código laboral larga notón. Y floja. Notón. Notaza. ¿Y tú? Ya te conté la de Apple. ¿Te cuento otra? No, no, no, Laurita, que no había. De ahí haciéndose. Es que, ¿no? Laura, usted sabe que cuando llega otra invitada al programa se silencia. ¿No? Y mira a ver cómo la. Yo no soy invitada. Cuando es un nuevo miembro de la mesa. Ah, ya, muy bien. Pues, la semana pasada parecías invitada. Dime. Bueno, pues también precisamente con el tema del coronavirus, Jaime, pero con el cine. Ya habíamos hablado de que la película Misión Imposible, pues no pudo seguirse grabando porque era en Italia, entonces claro. Pues aplazaron toda esa grabación, pero muchas otras se van a ver perjudicadas. Entre esas está el estreno de La Mujer Maravilla 1984, que es la segunda parte, está la de Rápido y Furioso, la novena entrega de la saga. ¿De verdad van a ser la novena? No, amo esas películas. Sí, claro que sí. ¿Tú amas esas? Mal. Va a ser mi uso al derecho de retirada en este mismo instante. Como lo sabe que le voy a decir una cosa, tiene toda la razón, lárguese. Sin volver, si quiere, dos semanas, porque el contenido de este lado de la mesa para allá está destrozado. Contenido premium. De aquí para allá. Ah, de aquí. Sí, eso. Ah, ay, qué tal. Sí, contenido, el básico, digamos. Como para no dejar. ¿Cómo se ve bien sin esos plan pelos diamante? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces, otro de los estrenos que se va a ver muy afectado, dicen, es el de James Bond, y el que va a sufrir un montón es el de Mulan. ¡No! ¿Pero por qué? Pues porque ese lo que esperaban era hacerle un lanzamiento en China. Tremendo, en China. Claro, en China. Tremendísimo. Les toca evitar al país. Y pues se ¿y tú no crees que con la taquilla colombiana logramos sacar adelante? Está la yo creo que sí. Costó 150 millones. Yo creo que sí. Es Mulan actuado, ¿no? La que sí. Sí. Ay, amo. No, pero de verdad no sé. Sí. ¿Tú qué no amas? Sí, danos un no. La de un chihuahua es lo más grande sí. Que ha pasado por el mundo. Pero ¿no? Yo he dicho, por ejemplo, les he dicho varias palabras que no me gustan. Espichar, otra que no voy a mencionar ni siquiera. No, no debes. Tú eres una mujer que habla bonito. Terrible. La indecencia no es lo de hoy. Les he dicho varias cosas, pero también me gustan muchas cosas. ¿Y sabes qué me gusta? ¿Qué? Que hables paisa. Ahora sí me estás gustando. Ah, bueno. Llegaste toda bogotanita. ¿Cómo está el señor? ¿Cómo le va yo? Sí, es que Bogotá. Y haz la caracha, sí. Hola, carajo, qué cosa. Sí, mi rey divino, sí. Guácatela, hay un poco de pelotudeces ahí. Bueno, le damos tweets, Nico, porque esto aquí se enredó. A la pregunta. El producto más ridículo que has visto a la venta. Jaime. No sabía que Laura estaba hoy, 7:35 p.m. y hasta ahora escucho su voz. Nico, ¿no? Saludos para Alex, me imagino que... Camilo Canzón. Ah, Camilo Canzón. Milo, besos. Acá estoy. Besis, mándale desde besis. Las 10 de la mañana. De a mí. Voy a leer una cosa de Orlando, Nico la califica. Orlando, cuando habla italiano, tiene un acento muy característico al sur de Italia. Libia. Cinco, cuatro. Yo no entiendo, soy soldado de Orly, ¿quién va ganando? Pero el apunte de Nico es el más grande, elocuente. ¿Qué hizo Nico? Yo no recuerdo ningún apunte. Historia. ¿Qué hago yo habitualmente? Sin dudas el selfie stick o palo para las selfies. Uy, sí, el palo ese que se toman en todas partes. Ah, ok. Lo siento, mi rey, pero mi apoyo es para mi paladín. Besos, mi paladín. Pamela, el parche que perfuma paso. ¿Qué? Grande, Nico. Apoyo total a Mozart. Eso. Es más grande. Obvio. Tuvo menos tiempo y lo aprovechó. Lógico. Nicolás, prócer, la senda abrirá. El aporte de Nico ha sido un punto muy alto. Da lo mejor de los últimos 8 meses, Chief. Grande, Nicky, paladín. La gente ruiseñor de la música. Ah. ¡Buah! Perdón, ahí sí permite que diga los últimos 8 meses, ¿no? O... No, este es un payaso. Nico, hoy, la verdad es que como no tenía notas... Perdón, tengo un crisol de notas. Emilio, vamos con música. Qué mareo, ¿no? Pero, ¿qué? Pero si bueno, se dice cuajo, Nico, ¿no? ¿Tenemos oyentes? No, ya estoy tenemos... Estoy cuajo ya. De notas. ¿Cuántas boletas nos quedan, por favor? ¿Como 7? ¿6? Perdón, yo recuerdo haber regalado una. Vamos a ver, por clásico. Astrid, esto de 1993, Cantaloupe. Ladies and gentlemen,

Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a hacer el último arepaso de hoy. Esto es de febrero 25, la fecha. ¿Ustedes saben qué pasó en febrero 25? La finalización de un carnaval importante en Estados Unidos. Se llama el Fat Tuesday, Mardi Gras. Ah, el Mardi Gras. Que es en New Orleans. Sí, sí, sí. Lo que más les gusta a ellos al final, cuando terminan el Mardi Gras, que terminó el 25 de febrero en la calle Bourbon Street en New Orleans, sí. Sitio muy interesante para conocer. Tú, sí. Emilio, yo fui varias veces porque era la feria de televisión NAPTI, que después ellos... fue a Las Vegas y después terminó en Miami, y allí sí no volví a ir nunca más. Y ahí es que ocurre la canción Moon Over Bourbon Street de Sting. Bourbon Street es vampiro. Donde hay el desfile principal al final, que las chicas se quitan la camisa, que muestran todas sus protuberancias, etcétera. No veo por qué este partido está acá, pero yo no digo. No, pero es que cambia afuera para poderlo ver. Y la costumbre es tirar collares. Son unos collares especiales. De colores. De colores. ¿Cuántos collares tiraron el 25 de febrero? En la calle, en el Mardi Gras, o Fat Tuesday, o Mardi Gras. En el French Quarter, ¿es eso? Sí. ¿Cuántos collares tiraron? Corrijo. ¿Cuánto pesaban los collares? Ah, no. ¿Cuánto pesaban los collares? Todos los collares. ¿Cuánto pesa un collar? Pues que... ¿Puedo sacar la calculadora? Pues claro. ¿Cuánto pesa un collar? No tenemos muchos datos. Me lo pueden dar en kilos, ¿no? ¿O en toneladas? Me lo pueden dar en toneladas. En kilos mejor. La puse toneladas. Ay, yo también, ya. Bueno. Una tonelada. ¿Una tonelada son 1,000 kilos? Nico. Mm. Uh-huh. 1.2 toneladas. ¿Usted, señor? 3,500 kilos. O sea, 3 toneladas y media. 3 toneladas y media. Toneladas y media. ¿Tú? 12,600 kilos. Laura, 1 tonelada. Y María Juliana, 2 toneladas. Menos 1 para Nicolás y para Laura. ¡Bah! En los originales. ¿Por qué? Mi vida, ustedes tienen que calcular un poquito la economía americana, porque es que no la tienen clara. A mí me preocupa mucho que confundan las cifras. No, pues claro que yo analicé como muy económico. Pues hay que saber de qué son los collares de plástico. De arepas. Sí, exacto. Pero tienen plomo, ¿no? Sería muy ordinario echando collares de arepas para arriba. Venga, quítese la vaina. No, pero se los doy para que lo sepan. Son... 11 millones de kilos. ¿Cuántas son las? En un solo día, el 25. 11 millones de kilos. Lo que pasa es que tienen que calcular la cosa. 11 millones, tú le quitas a 11 millones 3 ceros. 3 ceros, ¿no? Nico. Sí. Y da 11 mil toneladas. 11 mil toneladas. ¿Tú qué dijiste? 11 mil toneladas, sí. 12,600, pero kilos. Se pudrió es todo. Es muy honesta. Yo me hubiera hecho la loca y le doy el punto. Pero como en el póker, ¿qué juego tiene? No, ya gané. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Que vamos a terminar esto ya para que Emilio pueda comenzar a tiempo. Nicolás tiene menos 3 puntos. María Juliana, Jonathan y Laura Franco, menos 2 puntos. Yo estoy en ceros y Orlando tiene 2 puntos. Qué belleza esta que estoy viendo. Chelsea-Liverpool, no sabe la satisfacción que estoy sintiendo. Ganó 2-0 Chelsea. Esto es de la Premier. Bueno, tenían una nómina mixta. Es Copa, nah, pues sí, Copa de Liga, pero tenían nómina mixta el Liverpool. Pues, bueno, mixta entre lo que se ¿quién puede ganó a mixto? La pregunta. Ah, bueno, la pregunta del producto más ridículo que has visto que se ha puesto a la venta. Soldado Jaime dijo: estamos conectados, Chief, por eso soy tu soldado. A mí me pasó lo mismo cuando viajé a Beijing, pero fue diferente. 99.8 gramos. Yo me compré la tintilla china. Es un esmalte con pincel para pintar tu herramienta. Solo se debe pintar la cabeza y yo me pinté todo. El ardor. Alejandro Romero dijo: pero no hace falta más. Pero es que ahí dijo. Ya, hasta ahí. Y pone un emoticón con lágrima. Alejandro Romero dice: bien te levantas el abre huevos. Un aparato para abrir los huevos. Pensé que lo había soñado porque estos comerciales son a las 2 de la mañana, pero no, el abre huevos existe y pues incluye foto. Y Don Joker dijo: hola vos, tuve un problema con la uña del pie izquierdo hace tiempo. Me apliqué unesia para los hongos y el resultado, mi uña perdida y el cutis de medio destruido. Saludos a las chicas del CAN, Mari, las Lauris, las Ami y Don Augusto, el Chácharas. Ese último regalado. Muy bueno. Bueno, despedimos. Emilio Sánchez, 8 en punto, el sabor de la noche. Ok, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con esto. Moby, We Are All Made of Stars.